Vamos a la fiesta, arriba. Todo el que crea que Dios es grande, bate las manos y cante conmigo. Vamos a la fiesta. Nosotros no hablamos, yo de mí mismo no hablo nada. Cuando yo le hablo a usted, le hablo de la Biblia. Amén. Y cualquier persona que sepa leer y escribir puede desarrollar un mensaje por medio de un estudio, una predicación, esto leyendo la Biblia. Amén. Y el Espíritu, ¿verdad?, Santo le, y el Espíritu, le ayuda. Santo, claro, es ese es el invitado de honor siempre. Amén. Entonces, porque hay personas que dicen, no, yo no sé, yo no puedo, no. Si usted está en Cristo Jesús, y doy gracias a Dios, que esto fue lo primero que yo hice énfasis aquí en la emisora, que no tiene que ser pastor, ni misionero, ni evangelista. Cualquier miembro de iglesia que tenga buen testimonio y pueda pagarle esto media hora y viene aquí, se le da oportunidad. ¿Para qué? Si usted no puede ir lejos a predicar el evangelio, usted aquí en media hora, es usted está cumpliendo lo que dice la Biblia. Sí, porque usted está sacrificando su bolsillo un poquito, pero está llevando el mensaje de salvación. Usted está obedeciendo a Dios. Y cuando usted obedece a Dios, mire, Dios lo bendice, hermano. Amén, señor. Dios lo bendice. Yo felicito a la hermana María Ruiz. Amén, claro. Y felicito a hermano Cayo. Felicito a todas aquellas personas que vienen y están media hora, una hora aquí. Amén, porque usted está obedeciendo lo que dice la Biblia. Porque usted está llegando lejos. Sí, a través, porque esto la FM se queda por aquí 30 millas, pero la internet va, olvídese, donde quiera que la reciban. Amén, sí, entonces usted sabe lo que es, que usted esté predicando este mensaje, que alguien vaya y se meta en internet y esté escuchando aquí y de momento oiga, Cristo salva. Amén, Cristo sana. Aleluya. Oh, hermano, eso es un milagro de Dios. Sí, señor. Entonces son pequeñeces, pero que tienen mucho valor. Tiene mucho valor porque estamos obedeciendo lo que Dios dice que se haga. Y ojalá y con estos hermanos que lo están haciendo, muchos aquí se activen y digan, bueno, yo no puedo ir a Puerto Rico, yo no puedo ir a Cuba, yo no puedo ir. Pues déjame coger 20 minutos, 30 minutos y predicar el evangelio. Sí, sí. Porque Dios se lo va a agradecer, porque la obediencia a Dios le agradece. Amén. Amén. Sí, sí. Y entonces ahí es que se cumple que somos emisora pequeña, pero con visión grande. Amén. Porque lo que se pone en las manos de Dios, usted sabe que David con una piedrita mató a aquel gigante que el ejército de Israel y Saúl le tenían miedo. Le tenían miedo. Sí, señor. Miren lo que es la visión de Dios. Mientras todos aquellos estaban temblando, porque Saúl era uno que temblaba. El más grande, era el hombre, grande físicamente. Y olvídese si temblaba. Y viene que el nene, jovencito, y dice, ¿quién es ese circunciso que está desafiando el ejército de Jehová? Sí, señor. ¿Quién es ese? ¿Ah? Y con una piedrita, tenía cuatro más por si acaso, pero él cogió para cinco. Aleluya. Si le falla una, le envío la otra. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el atrevimiento de David, porque David era un hombre, bueno, conforme fe, al corazón de Dios. Amén. ¿Sabes lo que es eso? Y David, cuando le mandó aquella piedrita, oiga, Dios dijo, no te apures. Yo honro a los que me honran. Y tú tuviste esa valentía. Oye, aquella piedrita buscó el único hueco que había. Es que Dios la llevaba. Pues claro. Usted sabe qué hace la palabra, pastor. Claro. Usted la habla y dice que ella no retorna atrás vacía. Dios la lleva, Dios la lleva. Hace un trabajo. Dios la lleva. Entonces, hermano, qué lindo fue que esa piedrita, como la dirigió el Espíritu Santo, buscó el huequito que había y ahí se incrustó. Estaba bien cubierto. Yo me imagino cuando esa piedrita incrustó ahí. Comenzó el gigante a ver el mundo, a ver el mundo dando vueltas. Un toquecito ahí quedó. Y trató de no caerse. Pero está lo que, ¿quién se puede estar firme cuando el Espíritu Santo de Dios lo mire, sí, hermano? Y por más que luchó, se cayó. Y si grande fue la caída, grande fue el ruido que hizo. Aleluya. Pero David aprovechó, corrió el pandemia. David lo que estaba esperando era que se cayera. Y avanzó y agarró la espada y ahí lo... Fíjese una cosa. ¿Usted sabe cuál fue el problema de Goliat? Que menospreció a David. Lo trató como un perro. Claro, y dijo, ¿quién es este perro? Este niño lo trató mal. Sí. Y sin embargo, ahí está, fue que Dios. Ahí está el fallo de los incircuncisos modernos de hoy en día. Los incircuncisos modernos de hoy en día ven esta emisora como nada. Ven a estos hermanos humildes como nada. Pero lo saben ellos, porque el incircunciso está ciego. Es como el gigante. Mucho cuerpo, pero poca visión. Exacto. Mucho cuerpo, pero no tiene nada de Dios. Entonces, como todo es negativo, dicen a esos hermanitos ahí, como cuando estaban creando los muros allá de que salieron de allá, hasta Jerjes le dio esto a... Para construir a Jerusalén. Sí, los muros. Que San Valento Villa decía, esos muros, una zorra. Eso se cae. Y los empuja y se caen. Porque el circunciso no tiene visión. El circunciso no tiene espiritualidad. El circunciso todo es materialidad, ¿verdad? Por eso hay que reprender eso y ponernos en la mano de Dios. Yo le decía, Señor, préstame tus ojos, como hay un poema de un hermano. Préstame tus manos, préstame tus pies, para que yo pueda dar más fruto. Porque Dios lo que quiere es que demos fruto. Y cuando nosotros nos ponemos a la... Usted lee la Biblia de Génesis y Apocalipsis, y cuando usted ve esta gente que dieron grandes frutos como David, como Samuel, esta gente era gente igual que nosotros. Gente humilde. Gente igual que nosotros. Pero le creyeron a Dios, se esforzaron para Dios y vieron la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere nada más. Y entonces, cuando nos ponemos las manos de Dios, hermano, mire, Dios hace cosas grandes. Haremos proezas, dice la Biblia. Exactamente. Así que yo felicito a todos aquellos que están pensando en hay muchos pensándolo, pero no dan el paso. Sí, pero yo lo estoy atrévese, motivando ahora. El paso el para Señor que usted lo vea. Está motivando claro ahora, porque sí. Lo que pasa es que cuando alguien dice, voy a hacer esto, Satanás viene y quiere bloquear esos pensamientos. Le pone pensamiento negativo. No, yo mismo, a veces el diablo viene y me dice, ¿qué tú haces ahí? Que el Señor te enfrenta, diablo. Es mentiroso. Sí, amén. Ay, usted goce, se ríase en las manos. Sí, con Dios, ríase en la cara al diablo y a los demonios. Y a todos sus secuaces que tiene muchos por ahí. Sí, porque usted va a ver la gloria de Dios. Ahora, siempre digo, mientras más Dios lo use, más humilde sí, sea. Señor. Acuérdense que no es usted. Porque eso es muy importante. Yo vi a Oscar Candelario en Puerto Rico. El hombre más usado por Dios en Puerto Rico era Oscar Candelario. Yo lo veía 2 horas, 3 horas. Yo ese hombre no me cansaba, hermano. Porque ese hombre comenzaba a predicar y tenía una unción. Llegó una vez al barrio mío allí. Y a mi tío le dijo, ¿qué usted tiene? Y mi tío le dijo, yo, una artritis que me está comiendo, que no puedo caminar. Y él le dijo, en el nombre de Jesús, artritis se va ahora mismo. El tío mío no quería saber del evangelio. Pero cuando él le dijo, ahora esa artritis se va. Y se fue la artritis, mire, el tío mío se humilló. Le dijo, yo acepto ese evangelio. Aleluya. Sí, y ese hombre lo usaba a Dios, que si a mí me decía que yo tenía aquí la pieza a verlo, a escucharlo, yo iba. Porque Dios lo sabe con unción como mejor que el hermano Gigi. Sí. Pero ¿qué pasó? Tomó la gloria para él. Sí, señor. Se dio espíritu de grandeza él mismo. Y se creía que aquello que lo estaba usando era de él. Y cuando el hombre no reconoce que la gloria que es de Dios, y que Dios es el que mueve los árboles, mueve los ríos, mueve el universo, entonces ahí el hombre comienza a fallar. Mientras más Dios te use, más pequeño sea. ¿Por qué? Porque es que lo hace Dios. Yo cuando me pongo a orar digo, Señor, yo creo que tú me escogiste desde el vientre de mi madre porque yo no quería saber del evangelio ni nada. Y cuando vengo a ver, estoy metido en el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios es el que mueve todo. Es el que mueve. Y cuando me pongo a alabar a Dios, yo tengo que llorar. Digo, Señor, porque yo no quería saber del evangelio y que tú me hayas traído el evangelio. Y que yo pueda dar fruto para el evangelio. Mire, bendito sea tu nombre. Ahí es que se cumple la palabra, lo vil y lo menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Y yo me go, mire, yo me pongo a orar a veces y voy a orar media hora y cuando comienzo a orar, mi hermano, me voy a orar. ¿Por qué? A veces hasta lloro porque yo digo, pero Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién era yo? Un borrachón, una persona que maldecía a cualquiera, que no tenía esto sujeción, cualquier maroma la hacía mal aunque me llevara el diablo. Y que Dios tuviera misericordia Aleluya. De mí, hermano. Eso es lo grande de mire, Dios. Mire, yo tengo que... Por eso es que yo hago el esfuerzo. A veces me siento un poco cansado, pero digo, no, yo tengo que ir a la emisora. Santo, aleluya. Aunque sea ver a mis hermanas y dar un abrazo. Sí, señor. Aunque si no hago más nada, pero dar un abrazo a hermana Amelia, que veo cómo se esfuerza, hermano Cayo, a todos, a la hermana María. Santo. ¿Por qué? Porque en ustedes yo veo la gloria de Dios. Sí, señor. En el esfuerzo que ustedes hacen, yo veo a Dios obrando. Santo. Amén. Y en la gente negativa que están por ahí criticando, veo al diablo obrando también. Sí lo veo. ¿Por qué? Porque la guerra es entre el bien y el mal. Claro. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos al Todopoderoso Jesús, que venció la muerte, venció en la cruz todo lo malo, y dijo, toda potestad me es dada. Y mientras usted y yo tengamos la fe en Jesucristo, la mirada puesta en Jesucristo, no hay diablo que nos pueda detener. Amén. Así que eso es lo importante. Por eso es que me gozo, ve la mano Calderín, bendícelo Jehová. Y a todos los hermanos, y Mana María, para adelante, y Mano Cayo, para adelante, en el nombre del Señor. Amén. Dios bendiga. Y aquellos que están escuchando, estos hermanos, déjese usted usar también. Sí, señor. Déjese usted usar para que usted vea cómo Dios va a continuar bendiciendo a Radio Fe. Y usted va a escuchar aquí grandes milagros. Sí, señor. Usted lo va a escuchar a ver por medio del teléfono. Hermano, mire, me sanó de cáncer, me sanó de esto, me sanó de esto. Amén. Porque aleluya. La fe es la que mueve montaña. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. No tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo. Sí, Señor. Un Dios que no se cansa, un Dios que no duerme, un Dios que no tiene necesidad de reposar, porque Él es eterno y no tiene límite tampoco. Mire, hermano, voy a decirle algo. Hay muchas personas que son bien preparadas, porque hay gente que estudian, sí, claro, pero no están dispuestos. Entonces, Dios escoge al que está dispuesto. Eso es así. Al humilde, aquel que a veces eso es así. Que a veces para decir una palabra tiene uno que pensar dos o tres veces y a veces hasta la dice mal, pero Dios se glorifica. Sí, hermano, pero mire, es que Dios es tan bueno, hermano. Mire, cuando fueron a hacer el tabernáculo, ¿a quién escogió? Dos personas que nunca había vergado con tabernáculo. ¿Por qué dijo Dios? Escógeme a Eliel y algo otro hermano. Y le dijo, escójamelo para que haga el tabernáculo. Yo le voy a dar el espíritu de sabiduría. Sí, señor. ¿Y cómo lo hicieron? A perfección, como Dios lo quería. Y nunca había bregado con el tabernáculo, ni con medida, ni con nada. Pero Dios llama, capacita y prepara. Sí, señor. Lo que nosotros tenemos que estar es dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Sí, señor. Y cuando hacemos su voluntad, hermano, no ha nacido el diablo que nos pueda detener. Dios es el que capacita cuando, fíjense, cuando una persona se dispone a hacer la voluntad de Dios, muchas veces, fíjense, Dios se glorifica en eso, cuando a veces reconocemos, Señor, ¿qué hago? No sé qué voy a hacer. Mira esto, y uno tiene que prepararse, pero lo más importante es la confianza en Dios. Amén. Esa certeza, como hablaron ayer, ¿verdad? Esa confianza, esa convicción, Dios está conmigo, Dios me va a ayudar. Mira, hermano, y Dios le va a dar una victoria grande. Mira lo que dice la Biblia. El final de todo discurso es este. Uh-huh. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Sí, señor. Si usted teme a Dios y guarda sus mandamientos, usted es un científico espiritual para Dios. ¿Usted sabe algo? Dios le va a sabiduría. Mire, que usted dile. Sí. Yo hablo cosas a veces que después yo digo, ¿qué yo dije? ¿Qué yo dije? Hoy en día hay algo, hermano, y es el conocimiento. Hay mucho conocimiento. Donde quiera la gente lee, donde quiera. Pero hay poco espíritu. Sí, y la Biblia dice, el conocimiento mata, sí, más el espíritu vivifica. Sí, y mucha vagancia. Y eso hermano, es una realidad. Lo que hay. Amén. Amén, pues damos gracias, amén, por nuestra hermana María. Amén, Dios la bendiga. Quería concluir de la siguiente manera, que gloria a Dios porque a través de las clases que yo he recibido, entendí que el propósito que Dios tenía para mí y entendí que todos, absolutamente todos los que han recibido al Señor Jesucristo, tenemos que cumplir con la gran comisión. Amén. De predicar la palabra de Dios, sí, de llevar el mensaje y de ser portadores de la palabra de Dios todo el tiempo. Y lo único que Dios pide, nos pide a todo el mundo, a todos los que se acercan a Él, es su corazón, el Amén. Corazón de nosotros. Si nosotros no entregamos a nuestro corazón y somos humildes, somos sencillos, ponemos nuestra fe y nuestra esperanza, la confianza en Dios. Sí, Señor. Bueno, no somos nada. Amén. Que el Señor le bendiga y gracias por Amén. Eso. Amén. Y quiero decirle que la hermana va a estar pendiente a su llamada. No sí, deje señor. Que el teléfono se duerma ahí porque sí, la hermana María se va a dormir también. Sí. Aleluya, amén. Es que ellos quieren que yo hable. ¿Sí? Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, nos gozamos en esta mañana. Gloria al Señor. Aleluya. Voy a hacer una pequeña pausa para edificar la emisora y regresamos para leer la palabra en este día. Gloria al Señor. Tenemos algo aquí que vamos a hablar. Amén. Muy interesante. Así que síganos llamando 352-347-9576. Amén. Queremos orar por su petición en esta preciosa mañana. Y díganos, ¿verdad? Cualquier cosa. Estamos aquí escuchando. Amén. No se mueva. Después de esta pausa, regresamos. En casa, nosotros comenzamos con Right Start. Una combinación de vitaminas y minerales juntamente con el factor de transferencia, una tecnología biológica que ayuda a nuestro sistema a combatir, reconstruir y defender contra enfermedades que quiera atacar y supliendo nuestro sistema la energía necesaria para alcanzar nuestras metas. Ahora es fácil para todos conseguir el factor de transferencia a través de newfreedomforlife.com. New Freedom, el número 4life.com. Ahí encontrará productos que te ayudarán a mantener una salud excelente. Hasta tienen productos para niños. Empiece a sentir la diferencia del factor de transferencia. newfreedomforlife.com. New Freedom, el número 4life.com. Tus metas se lo merecen. En renuevo.com puedes escuchar tu programación favorita cuando quieras y donde quieras. Renuevo, renovando tu mente diariamente. RENUEVO.com. Renuevo, lo que tú querías, pero no esperabas. Hoy más que nunca es fácil compartir tus ideas con una audiencia alrededor del mundo, con una página digital, con promociones usando el poder de las redes sociales. Pero ¿cómo podemos empezar? Proyectos como este puede ser bien costoso y requieren una inversión de nuestro tiempo. Pero ahora, LifeDesignNetworks.com introduce sus servicios digitales para que tú puedas hacer este sueño una realidad, ayudándole a diseñar una página efectiva. Visite LifeDesignNetworks.com. LifeDesignNetworks.com y empiece su proyecto digital hoy. LifeDesignNetworks.com. Descubre el poder de la inspiración. Ahora regresamos con su programación. Gloria al Señor. Maravilloso nuestro Dios. Amén. Llámenos 352-347-9576. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar un corito. Aleluya. Después nuestra hermana Amelia nos lee una porción bíblica. Aleluya. Adelante. Gloria al Señor. Amén. Adelante, pastor. Vamos a cantar un coro porque no han llamado y yo. ¿Será que te hemos dañado? ¿Está bueno? Está bien el teléfono. Y una llamada. Bueno, llamaron a Johnny esta mañana. Aleluya. Yo voy a cantar este coro. Si usted nos llama, no canto más nada. Pronto vendrá el Señor, su iglesia levanta, gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz. Vengo en siervo, allí yo quiero estar para escuchar tu voz. Cuando me digas, vengo en siervo, allí yo quiero estar. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. A ti te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre, porque tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de Señores, aleluya. Tu voz cuando me diga, vengo en siervo. Pronto vendrá el Señor, tu iglesia levantar gloriosa. La iglesia

Amelia Pérez. Lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. José Rodríguez. Y cuando allá se pase lista, cuando allá. William Morales. Se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Domingo del Valle, y aleluya. Cuando allá se pase lista, sí, señor. Cuando allá Juan Beltrán. Lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Gloria a Dios. Arcadio Rodríguez. Cuando allá, sí, señor. Aleluya. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Hermana María y Luz. Cuando allá, aleluya, se pase lista. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y cuando allá, se pase lista, cuando allá, cuando allá se pase lista, mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá, se lista, sí, señor. Cuando allá, se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y cuando allá, sí, señor. Cuando allá, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Aleluya, aleluya, gloria a Jesús. Aleluya, ese va a ser el día más glorioso. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire. Aleluya. Mire, usted no se apure que no aparezca registrado aquí en el servicio demográfico. No se apure que no aparezca su papá, ni su mamá, ni hijo de quién. No se apure por eso. ¡Apúrese! Sí, señor. ¡Apúrese! Que en ese libro glorioso allá, en el libro de la vida, está escrito allí. Eso sí que sí, tenemos, señor, que apurarnos. Amén. Aleluya, porque ese libro lo van a abrir allí y van a ir pasando uno por uno. Calderín, ¿cómo es que se llama? Ariel Calderín. Amén. Juan Beltrán. Domingo del Valle. Amén, todo. Amén. Y nosotros con ese gozo presente, Señor. Fíjese, pastor, hay algo bien importante. Aunque nos van a llamar por el nombre, pero dice que cada uno le van a dar un nombre nuevo. Pero, sí, sí, pero después. Al final. Yo creo que va a ser después, porque primero lo va a llevar por el nombre que conoce. Porque el otro nombre nadie lo va a conocer, nada más que uno solo. Más que uno solo. Sí, uno solo. Pero ese nombre, para que vean que se va a cumplir, como dice la Biblia. Señor. Nos van a llamar como hemos sido conocidos. Como le dio el Señor a aquellos, ¿verdad?, que a los discípulos, cuando salieron a predicar y echaban fuera demonios, se regocijaban, ¿no? Se gozaban. Yo, no se regocien porque los demonios se sujetan en mi nombre. Regocijaos que vuestros nombres estén escritos en el libro de la Biblia. Gloria al Señor. Así que nos gozamos. Síganos llamando 352-347-9577. Vamos a ver a nuestra hermana Amelia, que ya tiene una porción bíblica para nosotros en esta mañana. Antes, hermana Amelia. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, y Gog y a Magog, y a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es palabra de Dios, y Dios le bendiga, y recuerde, prepárese, prepárese. Cristo viene. Sí, señor. Cristo viene, no lo olvide. Alabado sea el Señor, amén, gloria al Señor, nos gozamos con esa palabra en este día, gloria al Señor. Síganos llamando 352-347-9576. Dios bendiga por aquí, el hermano Santiago nos llama, pide oración para que el pueblo de Dios se una. Quiere, dice aquí, la Peña de Oré. Quiero, amén, será el corito, la Peña de Oré, gloria al Señor, amén. Vamos a estar cantando. Amén. Por aquí nos llaman, que yo creo que usted conoce, hermano Víctor, la pastora de Jesús, pastora de Jesús. Si dice aquí, esposa del pastor Luis de Jesús. Amén, dice, se está sintiendo la gloria de Dios en esta mañana, gracias a Dios por todos los hermanos de Guerreros de Fe. Bendiciones. Aleluya. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Wanda, esposa del pastor de Jesús. Amén. Te bendiga, Wanda. Gloria al Señor. Amén. Así que nos gozamos. Bueno, en esta mañana, pues, aleluya, estamos contentos. Gloria al Señor. Estamos gozosos. Si eso es aquí, ¿cómo será allá en el cielo, verdad? Cuando estemos allá en la presencia del Señor, donde estaremos en un gozo completo. Gloria al Señor. Porque el apóstol Pablo dice que aquí estamos en parte, pero allá estaremos completos para el Señor. Y en esta mañana, pues, hemos leído aquí en el libro de Isaías, capítulo 11, también en Apocalipsis 21, donde nos habla, gloria al Señor, de ese reinado glorioso, que es el reinado del milenio de Cristo, gloria al Señor. Y cuando hablamos del milenio, ¿verdad?, estamos hablando de 1,000 años, gloria al Señor. Son 1,000 años que se refiere específicamente al gobierno de Cristo, gloria al Señor. Y va a haber un tiempo glorioso sobre la tierra, ¿verdad?, porque Cristo reinará, gloria al Señor, en la tierra. Será un tiempo donde habrá, aleluya, santidad general en todos lugares, gloria al Señor. Será, aleluya, un reinado de paz, aleluya, un reinado de conocimiento, un reinado de abundancia, un reinado de felicidad, gloria al Señor. Y sobre todas las cosas dice que habrá una renovación de todas las cosas. En ese tiempo, hermano, gloria al Señor, va a haber, aleluya, un reinado glorioso. Amén. Y una de las cosas que leyó nuestra hermana en el Apocalipsis capítulo 20, dice que Satanás será atado esos 1,000 años, porque Satanás es el que provoca, gloria al Señor, todas las cosas negativas, ¿verdad? El que provoca las guerras, la muerte, el que provoca, amén, el odio, el pecado, tantas cosas, gloria al Señor, que, amén, que el enemigo hace, aleluya, que nos perturban y le hacen daño a la humanidad, pero durante ese tiempo dice que será atado por 1,000 años. Y dice que, hablando de Cristo, ¿verdad?, que va a reinar, que es el Mesías, el ungido, gloria al Señor, el Cristo, gloria al Señor. Dice, hablando de él aquí en el versículo 1 de Isaías 11, dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Sabemos que es escrito, ¿verdad?, de la descendencia de David. Y dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Fíjense, hermano, aleluya, el reinado, aleluya, de Cristo, Cristo que es Dios. Nosotros sabemos, ¿verdad?, los que hemos creído en Cristo, reconocemos a Cristo como Dios. Hay quien no lo reconoce como Dios, aleluya, pero sí Él es Dios, aleluya. Y dice la palabra, hermano, amén, que dice que el Espíritu de Jehová reposará en él, amén, porque es Dios mismo. Luego el Señor dice, va a tener espíritu de sabiduría y de poder. El Señor todo lo sabe, amén, es omnisabiente, ¿verdad? Todo lo sabe, lo del Señor, y es todopoderoso. Aleluya, espíritu de poder va a tener control sobre todas las cosas. Gloria al Señor de una manera especial. Espíritu de conocimiento. Durante ese tiempo la gente tendrá conocimiento de Dios, de la palabra. Aleluya, porque dice que la palabra correrá, amén, por la tierra. Gloria al Señor. El mismo Señor nos va a estar pastoreando, hermano. Nos va a estar gobernando. Hoy en día nosotros pues escogemos gobierno, ¿verdad? Presidentes, gobernadores. Aleluya. Y, pues mira, ese es mi candidato. Pero nos va a fallar, porque muchas veces prometen y prometen a los que se suben allá arriba y después se olvidan de nosotros. Pero Cristo no, hermano. Cristo, el reinado de Cristo va a ser un reinado justo, un reinado, gloria al Señor, poderoso, amén, de sabiduría, gloria al Señor, de justicia sobre todas las cosas, ¿verdad? Y reinará sobre aquellos que le han conocido, ¿verdad? Especialmente, ¿verdad? Nosotros, la iglesia, vamos a estar con el Señor reinando y reinará sobre aquellas naciones que han quedado después de la gran tribulación. Porque nosotros sabemos, amado, estos son acontecimientos. Una de las cosas que nosotros esperamos, que ya estamos en ese tiempo, es el tiempo de la venida del Señor, por las señales que estamos viendo, que hemos hablado en otra ocasión. Pero luego de la venida del Señor sabemos que viene, aleluya, la semana esta de la gran tribulación, donde entonces va a estar reinando Satanás sobre aquellos que no quisieron buscar a Dios, y va a haber un caos terrible sobre la tierra. Pero después de esos 7 años, entonces Cristo vendrá, limpiará la tierra y reinará sobre nosotros. Amén. Y sobre aquellas naciones que hayan quedado después de unos grandes juicios, ¿verdad?, que se esperan sobre la tierra. Pero vamos a hablar en este día de ese reinado glorioso. Gloria al Señor. Donde dice, aleluya, que dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra, aleluya, con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. La vara de su boca sabemos que es la palabra de Dios, ¿verdad? Él va a reinar con justicia y sobre todo, fíjense que el Señor siempre se acuerda de los pobres. Con justicia a los pobres. Amén. Siempre los pobres, ¿verdad? Los marginados son los más maltratados, pero delante de Dios tienen el primer lugar. Alabado sea el Señor. Digo, amén, en aquellos que creen en el Señor, ¿verdad? Porque el pobre muchas veces no tiene nada, pero tiene esa fe en Dios y busca a Dios. Mire, y Dios lo ama. Amén. Y una de las cosas que le dijo cuando el Señor comenzó a predicar, dice que este reino se ha predicado a los pobres. Amén. Aleluya. A todo el mundo, pero el Señor siempre se ha acordado de los pobres. Amén. Gloria. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Adelante, hermano. Ya estamos hablando, aleluya, la palabra en esta mañana, en Isaías capítulo 11, gloria al Señor, aleluya, sobre el milenio. Y aleluya, precisamente llevo ya como 3 semanas que estoy estudiando sobre este tema, gloria al Señor, y las 70 semanas de Daniel, gloria al Señor. Y en lo que estoy estudiando, gloria al Señor, aleluya, ya sabemos que el milenio no ocurrirá sino hasta el final, aleluya, de la gran tribulación. Y todos aquellos que hayan sobrevivido, aleluya, la gran tribulación, y que no se dejaron marcar, porque si se dejó marcar, pues entonces ya no tiene entrada, ¿no? Gloria al Señor, todo aquel que no se dejó marcar con la marca del diablo, Gloria al Señor, aleluya. Y sobreviva al final de la gran tribulación. Ese va a reinar, aleluya, con el Señor durante esos 1,000 años. Cuando la iglesia que ya se ha ido, aleluya, al principio de la tribulación, gloria al Señor, porque la tribulación no comienza hasta que la iglesia se vaya. Una vez que la iglesia se vaya, comienza, aleluya, esa semana 70, gloria al Señor, que habla Daniel, aleluya, que es la gran tribulación. Pero al final, todo aquel que haya quedado vivo, gloria al Señor, sin dejarse marcar, aleluya, va a reinar con el Señor, aleluya, durante esos 1,000 años. Los que han sido, la iglesia que ha sido levantada, va a gobernar, va a reinar con Dios como reyes y sacerdotes, aleluya. Y Jesucristo, gloria al Señor, vendrá como Jesucristo resucitado. Gloria al Señor, aleluya, se sentará en el trono de David. Gloria al Señor, aleluya, en Jerusalén para reinar a estas naciones. Gloria al Señor de todo el mundo que hayan quedado vivos al final de esta gran tribulación. Pero el momento es ahora. Gloria al Señor, ¿por qué esperar, aleluya, que llegue ese momento de la gran tribulación y pasar por tantos tormentos y tantos sufrimientos, gloria al Señor, para poderte salvar, cuando ahora, gloria al Señor, se te hace tan fácil? Gloria al Señor, lo único que tienes que reconocer que Cristo es el Hijo de Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí. Reconoce a Jesús, eso es todo lo que tienes que hacer. Reconocer que Jesús, el que murió en la cruz, es el Hijo de Dios y que murió para darte vida y vida eterna. Gloria al Señor. No tienes necesidad de pasar por un tormento de 7 años. Gloria al Señor, aleluya, por una tribulación, aleluya, regida por el diablo. Gloria al Señor, donde no te dejes marcar, pero vas a ser perseguido donde quiera que te metas. Gloria al Señor. Así que ahora es el momento más fácil, aleluya, de poder entrar al reino de Dios. Gloria al Señor, sin ningún tormento, sin ningún tropiezo, sin ninguna dificultad. Levanta tu mano, aleluya, llámanos al 347-9576, aleluya, y dinos, gloria al Señor, que necesitas que oremos por ti porque tú quieres recibir en tu corazón a ese Cristo, aleluya, quien murió en la cruz para salvarnos. Dios te bendiga. Gloria al Señor, maravilloso es nuestro Dios. Amén. Síganos llamando 352-347-9576. Dios bendiga por aquí nuestra hermana Isabel García. Ella nos llama, dice: me estoy gozando con el programa. Gracias por las bendiciones de este día. Se siente el gozo con esos coros de alabanza. Dios le siga bendiciendo. Dios te bendiga, hermana Isabel. Nos gozamos de escucharla en esta mañana. Lucha. También la hermana Lidia Martínez nos llama. Dice: está encantada con el programa en este día. Estoy de paso por Ocala y estoy escuchando la emisora de bendición. Ella pide el corito por aquí, los caminos de la vida. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Tenemos por ahí un himno que habla, amén, de eso. Sí, lo vamos a complacer a hermana más adelante. Gloria al Señor. 352-347-9576. Vamos a dar. Amén, amén. Vamos a cantar. Estamos hablando del milenio, gloria al Señor, en esta mañana. Amén. Algo precioso que viene, hermano. Aleluya. Cada uno de nosotros, pues, tenemos que prepararnos porque las cosas se habla de que está mala, pero vienen tiempos gloriosos. Claro que sí, amén. Gloria al Señor. Y tenemos que regocijarnos en eso. Gloria al Señor. 352-347-957. Una de las cosas que dice, amén, a los que hermanos se preparan para un corito, dice por aquí, gloria al Señor, y será la justicia cinto de su lomo y la fidelidad ceñidor de su cintura. Enfatiza en que ese reinado va a ser un reinado de justicia. Gloria al Señor, amén, y de fidelidad, gloria al Señor. Y algo bien importante que dice, fíjense, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Mira a ver si va a haber paz, va a haber un reinado de paz, hermano. Gloria al Señor, donde no va a haber pecado, donde no va a haber maldad, gloria al Señor. Dios. Y fíjense, dice que el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, gloria al Señor. Señor. A ver, hoy en día eso no puede pasar, amén. No. Ahora, hermano Cayo, que diga algo. Eso lo dice la Biblia y yo lo creo. Sí, Señor. Gloria al Señor. Sí, porque eso va a ser así, gloria al Señor. Amén. Porque muchos ni lo creen. Sí, dicen, Señor. ¿Cómo va a ser eso? Uh-huh. Pues sí, nosotros lo creemos, gloria al Señor. Porque nosotros sabemos, gloria al Señor, que el Señor viene a buscarnos como iglesia. Gloria al Señor, aleluya, y que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, gloria al Señor, porque somos iglesia, gloria a Dios. Aún así, estando acá abajo, fíjate que todavía estamos aquí en este mundo como peregrinos, pero Él nos tiene como iglesia allá, porque todo aquel que está, aleluya, como iglesia, pues eso es iglesia, gloria a Dios. Sí, el que está haciendo la voluntad de nuestro Dios, aleluya, porque si nosotros no nos concentramos como iglesia aquí, gloria al Señor, entonces cuando Cristo venga a buscarnos como iglesia, pues no vamos a escuchar el sonar de la trompeta, gloria al Señor, porque bienaventurado aquellos que cuando Él viniera los encontrara haciendo así, gloria a Dios. Y nosotros sabemos, gloria al Señor, que nosotros para poder ir a ese lugar tan bonito que Dios tiene preparado para nosotros, tenemos nosotros que ser mansos y humildes, gloria al Señor. Porque como dice aquí en el sermón del monte, aleluya, las bienaventuranzas, oiga, esos son... Mira, las bienaventuranzas no son para aquellos que están, qué sé yo, viviendo bien o que viven holgadamente o que no son perseguidos y todo eso. O sea, que están tranquilos porque lo tienen todo. Aleluya. No, las bienaventuranzas que Jesús dejó fueron, mire, para bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, fíjese, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurado los mansos. ¿Y qué es una persona mansa? El Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Aleluya. Y hallaréis paz para vuestras almas. Gloria al Señor. Y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Que eso es lo que está hablando, la tierra por heredad. Pero la tierra tiene que ser purificada, tiene que ser limpia, tiene que ser una nueva tierra. Gloria a Dios. No como está ahora, llena de pecado y de inmundalidad. Gloria al Señor. El Señor va a preparar la tierra para nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Nosotros vamos, dice que los justos heredarán la tierra. Gloria al Señor. Bienaventurados los que tienen hambre. Gloria al Señor. Porque y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Eso nos falta muchas veces. Gloria a Dios. Bienaventurados pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero aquí está lo bueno, gloria a Dios, el versículo 11 y el 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hicieron y persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Es decir, que nosotros tenemos que pasar, gloria a Dios, por todo esto, gloria al Señor, para poder recibir esto que estamos nosotros dialogando en esta mañana, gloria al Señor. Porque esto no es, eso no es para todo el mundo, gloria al Señor. No todo el mundo va a tener ese tiempo de vivir ese tiempo, gloria a Dios, glorioso, que dice el Señor. Nosotros tenemos que pagar el precio aquí en la tierra primero, gloria al Señor, aleluya, con todas estas persecuciones y cosas que nos vienen a nosotros como cristianos. Y entonces somos candidatos para podernos gozar eternamente, fíjense, que, aleluya, eso es lo más importante. Eternamente y para siempre, aquí todo es pasajero, gloria al Señor. Pero allá todo es eterno, gloria a Dios. Y usted sabe lo que usted, gloria a Dios, por haber pagado aquí el precio como cristiano, gloria al Señor. Que entonces usted llegue ese día, gloria a Dios, que se acerca allá, gloria a Dios, no está muy lejos, gloria al Señor. Que nosotros eternamente vamos a estar gozándonos, gloria a Dios, con el Señor allá. Mire, que hay que padecer aquí, hay que sufrir, gloria al Señor. Pero muchos se creen que esto es suave nada más. Suave nada más, gloria a Dios, y que esto es porque yo soy fulano de tal, o porque yo soy del apellido tal, o qué sé yo, que yo soy el que voy para allá. No, esto no es por religiones tampoco, gloria al Señor. Esto es por ni partidos políticos, ni nada, ni por raza. Aleluya, mire, si Dios va a salvar de toda la raza del mundo, gloria al Señor, y no importa cómo sean, gloria al Señor, y nosotros vamos, lo importante es que yo sepa que yo soy parte de eso, José. Después que acepte a Cristo, no importa la raza. No importa, aleluya. Y lo más glorioso que uno puede sentirse es que usted como usted, gloria a Dios, porque como la salvación individual, que usted sepa que usted es parte integrante de ese cuerpo de Cristo, aleluya, de la iglesia del Señor, y que nosotros vamos a gozarnos en ese día, porque nos vamos a gozar, gloria al Señor. Por eso es que no importa que suframos aquí en la tierra, si es que día ya va a ser eternamente y gozarnos eternamente, pero triste para los desobedientes incrédulos que van a tener otro lugar, aleluya, y allá yo no quiero ir a ese otro lugar, gloria al Señor, quiero irme con el Señor, gloria a Dios, pero para eso yo tengo que vivir una vida agradable ante su presencia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, gloria al Señor, y nosotros tenemos que vivir esa vida nueva, gloria a Dios. No podemos burlarnos del Señor, porque Dios no puede ser burlado, gloria al Señor. Nosotros tenemos que vivir como dice la palabra, gloria al Señor. Dios te bendiga, y hay bendición para ti que sobreabunda, gloria al Señor, si tú le eres fiel al Señor. Dice que Él sea fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que lo importante de esto es tú permanecer fiel hasta la, hasta que Dios te lleve, gloria al Señor, aleluya, hasta que Cristo venga por nosotros, gloria al Señor, con toda fidelidad, sirviéndole al Señor, y vamos a tener un grande galardón, gloria al Señor. Dios te bendiga. Gloria al que vive para siempre, maravilloso nuestro Dios, amén. Ya nos llamando 352-347-9576, gloria al Señor, aleluya. Dios es maravilloso, amado, y verdaderamente que aquellos que han buscado al Señor, ¿verdad?, y que le buscan, que creen en Él, amén, vamos a estar en ese reinado glorioso, amén, que es el reinado del Mesías, gloria al Señor, un reinado maravilloso, gloria al Señor, donde dice la Biblia que Dios renovará todas las cosas, amén. Y una de las cosas, ¿verdad?, que el Señor va a hacer, como hemos leído, el Señor dice que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Fíjense, va a ser como al principio, ¿verdad? Dios va a renovar todas las cosas. En el principio, en el huerto del Edén, gloria al Señor, las cosas, aleluya, había una paz tremenda, había una armonía tremenda, aún en los animales, ¿verdad? No había, los animales no eran salvajes. Nosotros sabemos que todas estas cosas vinieron a causa del pecado, donde se corrompió la tierra, se corrompieron los animales, todo se dañó por causa del pecado. Pero ahí en el milenio, aleluya, no va a haber pecado. Va a ser el reinado justo del Mesías, gloria al Señor. Y Él renovará todas las cosas, gloria al Señor. Y dice en el 44, dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado, gloria al Señor. El Señor va a traer algo glorioso, hermano, amén. La tierra va a ser como el paraíso, como el Edén, gloria al Señor. Fíjese que los hombres durarán hasta 1,000 años. Amén. Un niño morirá de 100 años, gloria al Señor. Es decir, que va a haber una renovación de todas las cosas. Gloria al Señor. Aleluya. Imagínense. Y lo que son iglesias van a ser por toda la eternidad. Porque va, amén. La iglesia va a reinar juntamente con Cristo ahí en el milenio y sobre aquellas naciones que hayan quedado, ¿verdad? Pero luego la iglesia seguirá para siempre, Señor. Amén. Vamos a darle nuestro, amén, el hermano Juan. Adelante, Juan. Esto está bien bueno, ¿sabes? Yo lo que me gustaría es, y quiero estar, no preparándome, ya estar preparado. Amén. Para ir a hacer, sí, sí. Los otros días me dio un dolorcito y yo dije, Señor, si es, se me llegó mi hora, en tu mano comiendo mi espíritu, un dolorcito que yo creía que me iba, porque podemos estar sanos e irnos con el sí, Señor. Sí, Señor. ¿Verdad? Yo dije, bueno, Señor, si es que me vas a llevar, aquí estoy. Sí, pero sí, si es que me voy a quedar aquí, Padre, en el nombre del Señor, reprende este dolor. ¿Verdad? Y me asustó un poquito, ¿verdad? Porque el cuerpo el cuerpo se duele y uno se siente sí, y se asusta. Pero ahora, pero tengo una esperanza tan gloriosa, ¿verdad? Que estamos perseverando en el Señor y si algo pasa, nos vamos con Él. Sí, y señor. Yo digo siempre, ¿verdad? Que si no estoy preparado, ¿verdad? Que Él quite aquello que estorba que yo, ¿verdad? Llegue allá. Así que voy a cantar este himno, ¿verdad? Quítalo tú, Señor. Aleluya. Gloria, porque yo quiero estar allá donde se está hablando ahora aquí en Isaías, ¿verdad? Y quiero estar también en esa tierra preciosa donde dice que los mansos heredarán la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Agarra este amigo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas veces me desvelo yo en mi lecho pensando en ti, Señor, pensando en ti, Jehová, y me pregunto si estaré yo preparado para entrar a la tierra celestial. Pero si hay algo que estorba en mi camino. Quítalo tú, Señor, quítalo tú, Jehová. Pero si hay algo que estorba en mi camino, quítalo tú, Señor, quítalo tú. Hay momentos que mis días son tan oscuros y me pregunto por qué será, Señor. Que hay algo que estorba mi camino. Quítalo tú, Señor, quítalo tú, Jehová. Pero si hay algo que estorba mi camino, quítalo tú, con tu poder, quítalo tú. Y cuando pienso que ya todo ha terminado, clamo al cielo y pregunto al Señor, que si hay algo que estorbe en mi camino, quítalo tú, Señor, quítalo tú, Jehová. Pero si hay algo que estorba en mi camino, quítalo tú, con tu poder, quítalo tú. Gloria a Dios. Esto fue lo más importante. Fue lo más importante. Aleluya. Pero ya mismo, ¿a dónde regresa? Hay momentos. Hay momentos. Hay momentos que mis días son tan oscuros y me pregunto por qué será, Señor. Pero si hay algo que estorba en mi camino, quítalo tú, Señor, quítalo tú. Jehová, pero si hay algo que estorba en mi camino, quítalo tú, con tu poder, quítalo tú. Y cuando pienso que ya todo ha terminado, clamo al cielo y me pregunto al Señor, que si hay algo que estorba en mi camino, quítalo tú, Señor, quítalo tú, Jehová. Pero si hay algo que estorba en mi camino, quítalo tú, con tu poder, quítalo tú. Gloria a Dios, Señor le bendiga. Aleluya. Gloria al que vive para siempre, maravilloso nuestro Dios. Amén, hermosa alabanza. Gloria al Señor, aleluya. Si hay algo, ¿verdad?, nuestra vida que estorbe esa comunión con Dios, vamos a pedirle al Señor que lo quite. Gloria al Señor. Amén. Aleluya, amén, amén. Dios bendiga por aquí, amén. Gloria al Señor. Estamos por aquí, nos llama por aquí la hermana Astrid. Vélez. Ella pide oración muy especial porque tiene cita en la corte hoy para que el Señor me ayude y la decisión sea justa. Bendiciones a todos en este día. Pastor, vamos a hacer una oración por las peticiones. Amén. Tenemos por aquí el hermano Santiago también nos pide una oración, ¿verdad? Por la unidad del pueblo de Dios, por el Señor. Y tenemos algunas alabanzas. Ahorita las cantamos. Amén. Sí, vamos a orar. Dios le bendiga grandemente. Gloria a Dios. Padre bueno. Sí, Señor. Gracias te doy, Señor. A ti te adoramos, Dios. Tú siempre estás con nosotros. Sí, Señor. Tú eres un Dios grande, un Dios poderoso. Gracias por los hermanos que han llamado. Gracias, Padre. Te pido por todos ellos, Padre, que les bendiga a cada uno de manera especial, Señor. Padre, que nos dé unidad aquí en Ocala. Ayuda a los pastores, a todos los creyentes, que aprendamos a amarnos y respetarnos, que es lo más importante. Sí, Señor, ayúdanos. Y estar, Señor, preparado para cuando suene la trompeta, sí, Señor, estar listo, Padre, para irnos pon tu contigo. Mano, sí, Señor. Y si viene la muerte también, oh, Señor. Glorifícate, Dios. Pero ayúdanos a estar en paz con todo, sí, Padre. Y vivir en santidad sin la cual nadie verá al Señor. La su petición, la gracias, de tu pueblo, Padre. Porque tu palabra tiene bendice a tu pueblo, que une a tu pueblo, Señor. Reprende porque todo espíritu no es de división, Señor, quiere, todo lo que no es tuyo, como tú dices en el nombre en tu palabra. De Jesús. Ayúdanos, Señor, a clamar, a orar unos por nosotros. Señor, porque somos y gracias por Radio Fe, que es el instrumento que tú has escogido aquí en Ocala para unirnos a nosotros, Señor. Los que quieran unirse, los que aman tu obra, Señor, se unirán. Oh, Dios mío, los entendidos entenderán. Y tu palabra dice que el impío seguirá obrando impíamente. Pero gracias porque hay muchos que van a entender, se van a unir y la victoria va a ser para tu iglesia, para los humildes que están dispuestos a pagar el precio. Reprendo toda enfermedad, Señor, de aquellos que han llamado, Padre, fuera toda enfermedad. Y clamo a ti por las peticiones de cada uno de ellos, que tú repartas conforme a su necesidad, Padre. Y bendiga los hogares, oh, bendiga alma, la familia, alaba, bendiga Padre, las iglesias, bendiga los pastores, Señor, y que todos unánimes podamos pelear esta batalla gloria, y ganarla. Gloria, gloria, si nos unimos gloria, todos en fe, sí, en armonía, como dice tu palabra, oh, la victoria santo, será santo, nuestra, santo, Señor. Santo. Tú no nos has llamado a derrota, tú nos has llamado a victoria, Señor. Aleluya. Pero tenemos que hacer lo que dice tu palabra. Sí, Señor. Por eso te pido, Padre, misericordia para todos aquellos que han llamado y que nos enderece los pasos, Padre amado, y nos ayude sí, a seguir hacia adelante. Sí, Padre. Y siempre sabemos que la gloria es tuya porque tú eres quien lo hace. Tú eres quien lo está haciendo, lo hace y lo vas a hacer. Por ella, porque fuera de ti no hay nada que buscar, Señor. Dale salud. Gracias, mi Dios. Síguenos bendiciendo. Síguenos fortaleciendo en el nombre de Jesús. Isabel en el nombre García, de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias por cada petición. Gloria al Señor. Síganos llamando 352-347-9576. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es maravilloso, amado. Dios es bueno. Gloria al Señor. Y para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Más adelante vamos a estar cantando el corito La Peña de Oré, que nos lo pidieron, gloria al Señor, aleluya. Así que síganos llamando, pídanos, ¿verdad?, su alabanza, su corito, para que le cantemos en esta mañana para la gloria del Señor. Y estamos hablando del milenio, ¿verdad? El milenio significa mil años, amén, y es el reinado de Cristo sobre la tierra. Sí, señor. El reinado del Mesías, el reinado justo de Cristo, gloria al Señor, donde dice en Apocalipsis 20 que Satanás será atado por mil años. Por mil años. Aleluya, dice que vendrá un ángel del cielo, ¿verdad?, con una gran cadena y lo atará por mil años. Sí, y de ahí, hermano, aleluya, lo que va a haber, aleluya, durante esos mil años va a ser una paz tremenda, gloria al Señor, algo glorioso. Aleluya. Y dice que los que van a estar allí, dice, y vi tronos y se sentarán sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Eso, ¿verdad? Eso tiene que ver con la iglesia del Señor, sí, señor. Porque dice que somos reyes y sacerdotes. Ajá. El Señor dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Amén. Aquellos que están sufriendo hoy en día, estamos viendo, ¿verdad?, personas que están siendo decapitados. Sí, sí, ahora señor. Mismo en algunos lugares, amén, de la tierra, gloria al Señor. Allá en Irak, diferentes lugares, mucha gente está siendo perseguido, aún muerto por causa del nombre de Jesús, ¿verdad? Y dice, gloria al Señor, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no y que no recibieron la marca de, en su frente ni en sus manos. Aquí estamos hablando, ¿verdad? Que lo que hablábamos ahorita, la gran tribulación, durante esos 7 años de la tribulación, donde reinará el anticristo, él marcará lo suyo. Según aquel que recibe a Cristo, es sellado con el Espíritu Santo, Satanás va a marcar a aquellos que en el tiempo cuando él reine va a querer marcar a todo el mundo. Y el que se deje marcar ya no tiene parte ni suerte en el reino de los cielos. Sí, señor. Por eso habla aquí, ¿verdad?, que los que no se dejaron marcar, ¿verdad?, son aquellos que tuvieron que huir, gloria al Señor. Isaías dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, gloria al Señor. Aquí nosotros vemos que ya hay como un ensayo en estas cosas, ajá, porque ya se está hablando, sí, por ahí, sí, de poner, amén, el microchip ese. Ahora mismo van a eliminar las tarjetas, estaba oyendo, lo van a poner en los celulares. Ahora la gente, ya el iPhone 6, el 6, ya el que tenga eso, ya trae un apps ahí donde uno no necesita usar su tarjeta, sino que ahí usted, con las huellas digitales, usted... Amén. Usted no va a tener que usar tarjeta en eso, va a pagar con el celular. Bueno, y eso a la larga lo van a implantar en la mano, en la frente. Y solamente usted va, ya pronto, ya lo están haciendo, pero ya pronto usted va al banco y con los ojos suyos, ya la máquina sabe con las, porque dice que la huella más perfecta es los ojos, es mejor que la de los dedos. Entonces dice que uno va allí, mira y la cámara saca los ojos, ya sabe quién es usted, y usted dice el dinero que quiere, no tiene que firmar nada. Por los ojos fue que encontraron al personaje este que degolló al americano allá en Irak, los ojos, porque hay una tecnología como el pastor habla. Le decía que la huella más perfecta, cada hombre, cada mujer, cada persona tiene huella en los ojos diferente, y sabe lo que son 6 billones de personas. Y que cada cual tenga huellas diferentes. Aleluya, es algo grande. Gloria al Señor. Sí, sí. Amén. Aleluya. Bueno, y hoy día en la actualidad no tienes que ir al banco para depositar un cheque. Sí, también. Usted sí recibe un cheque y le saca una copia con su teléfono celular y directamente lo deposita al banco. Ahí cae, se lo acreditan. Desde la sala de tu casa. Sí, señor. Es más, desde la cama. Aleluya. Bien cómodo ahí, le saca una foto. Así mismo es. Bueno, la tecnología está avanzando muchísimo y todo esto nos dice, ¿verdad?, que el Señor está a la puerta. Amén. Y dice también, aleluya, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Así es que, aleluya, esfuércese, amado, para entrar. Sabemos que no es fácil, pero la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Sí, y nosotros, hermano, no estamos pasando nada aquí porque no estamos bajo una persecución. Se habla de muchas cosas y no estamos exentos. Ahora, como hablaba el hermano que hablaba ahorita, ¿verdad?, de esa iglesia que se rehusó a casar ese matrimonio entre homosexuales, que la Biblia condena eso claramente. Sí, claro. Nosotros no podemos decir eso. Otra cosa, amén. Aunque el gobierno diga que eso es legal, la Biblia sigue diciendo que eso es condenable delante de Dios. Y hay mucho que hablar de eso, y ya hemos hablado muchísimo sobre eso. Y quizás por causa de todas esas cosas van a venir persecución para nosotros, ¿verdad? Los que estamos en un país que nos defiende y que tenemos unos derechos, pero que cuando se vayan en contra de la palabra, muchos van a tener que tomar una decisión. Amén. Amén. Gloria. Amén. Gracias a Dios que Dios nos avisa primero. Y el avisado se prepara. Sí, señor. ¿Verdad? Cuando dicen va a venir un huracán, llega aquí en 2 días. Oiga, tenemos 2 días para prepararnos. Gracias, sí, a Dios. Sí. Pero es una bendición, ¿verdad? Que nos avisen. Y ya 2000 años estamos avisando que Cristo viene, sí, señor, que va a haber un cambio general. Aleluya. Y que aquellos que acepten a Jesucristo, ¿verdad?, pues serán los bienaventurados. Y eso no falla, eso no falla. Claro que servirle a Jesús es tomar una cruz que hay que llevarla. Muchos se van a perder las bendiciones porque no quieren llevar la cruz. Hay que perseverar. Sí, hay que perseverarle. No, y no puedes soltar la cruz. Soltar. Yo llevo mi cruz. La gente me ve contento por ahí y cantando y predicando y dice, este hombre está bien feliz. Pero es que todo el mundo lleva una cruz. Sí, señor. Y es que no la lleve. Jesús dijo bien claro, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Sí, de otra forma, no te vas a salvar. Sí, señor. No, entonces, gente... que no, la cruz muy pesada. Porque cuánto nos han dicho a mí en mi iglesia allá, mi mismo hermano me dice, no, tú predicas muy fuerte. Yo digo, yo predico muy fuerte, no. Yo te digo lo que dice la Biblia. Mm-hmm. Ah, no, pero que estamos en el siglo XXI. ¿Y qué pasa? ¿Dónde dice la Biblia que después del siglo XXI hay que quitarle? Hay que quitarle a la cruz, hay que... amén. Predicar diferente. Sí, diferente. Ah. Porque la gente cree que porque los tiempos cambian, la gente cambia, la palabra de Dios cambia. Sí. Todo y hay cambia pastores, quiero decirle que hay pastores que sí, que han modernizado la palabra. Uh-huh. Y la empresa misma ha modernizado la Biblia. El que tenga una Biblia sí. vieja que la conserve, porque las que salen nuevas son diferentes. Exactamente, usted ve ciertas Biblias que cuando usted lee... tiene cierto significado diferente. Y le han en quitado textos bíblicos. Sí, claro. Versículos. ¿Para qué lo hacen? Para que, así como le quitan a la Biblia, para que tú también pierdas la bendición. Sí, porque entonces yo tengo una en casa, unas cuantas Biblias allí que, mire, de eso yo prefiero. La lectura mía de la Biblia es 1960. Esto y todavía la del 1609, algo así, uh-huh. que es la más antigua, todavía es mejor, más perfecta, tiene más texto en griego y esas cosas, pero la por lo menos yo voy hasta el 60. De ahí para adelante hay una versión popular que yo no la quiero, porque te cambia el significado. Sí. Entonces, ¿para qué? Para que tú cambies la forma de vivir para Dios. Sí, entonces eso no sirve. Entonces, aquí no se puede soltar la cruz. Aquí es, si tengo que llorar, lloro. Pero cuando tengo que predicar, me gozo en predicar. Amén. ¿Por qué? Porque yo no puedo soltar mi cruz. Y el que la suelte va a buscarse un problema. Sí, señor. Porque el Señor dijo bien claro, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que tomar la cruz y seguirme. Sí, señor. Y después dije, Señor, y el camino es angosto y la puerta es angosta, y pocos son. Los que no dice que son muchos, uh-huh. pocos son los que sí. la hallan. ¿Por qué? Uh-huh. Nadie está dispuesto a sufrir, nadie está dispuesto sí, a pasar los momentos difíciles. Sí, señor. Pero Jesús dijo que hay que hacer como dice la palabra del Señor. Es más, dijo más. El que no quiera seguir mi palabra, no importa, un día mi palabra lo va a juzgar. Sí, señor. Mi misma palabra lo va a juzgar, porque ese es el lugar que tenemos. Pastor, fíjese algo, perdonando que interrumpa. Hay un fenómeno en este tiempo, ¿verdad? Que están saliendo, ¿verdad? Las persecuciones en algunos lugares. Ahora mismo en Irak, donde hay mucha gente que están... gente que por causa de Cristo los matan, gloria al Señor, y le gloria al Señor, y les matan su familia sí, por aceptar a Cristo. Entonces, están pidiendo, ¿verdad?, estos ministerios que están pendientes de todas estas cosas, que oremos para que esas personas sí. no nieguen a Cristo, porque ha habido ciertos números que han negado a Cristo, pero ha sido una minoría de un 5%, pero es triste, ¿verdad?, después que una persona reconoce a Cristo, volverse atrás. Pero el punto es orar por ellos, porque... Claro, claro. Nosotros estamos bien, gracias a Dios, pero hay mucha gente, hermano, siendo perseguido, pero de una manera muy terrible. Sí, por lo menos el que tenía en Corea, ayer los llegó aquí. El que tenía, porque dejó la Biblia en el hotel. Ajá. Ayer llegó aquí. Oh, lo sacaron. Lo sacaron. Fíjese. Estados Unidos siguió, pero le quedan dos más todavía. Le queda uno coreano que estaba de misionero, estaba predicando, y se le echaron 15 años con el trabajo forzoso. Tienen 200,000 personas en esos campamentos sí. y más de 70,000 son cristianos. Sí, wow. Entonces fíjense, esa gente le tiene miedo. Mire si el diablo le tiene miedo a la palabra de Dios, uh-huh. que porque consiguieron esa Biblia ahí, investigaron quién era y lo apresaron. 15 porque, años le habían echado. Porque el diablo sabe y todo eso dijo el diablo sabe el poder que tiene la palabra uh-huh. de Dios. Entonces ellos no quieren que lleven Biblias para allá, sí. que lo cojan una Biblia oh. para cárcel 15 años, lo que sea. A menos que, menos mal que Estados Unidos tiene poder y sigue hasta el hombre llegó anoche, yo lo vi cuando va. Avión de aquí fue a buscarlo. Qué lindo, fíjese. Y entonces no cuando bajó él, se le tiraron toda la familia encima, a menos que son los hijos o la esposa. Sí. Y eso fue un abrazo terrible. Y yo digo, bueno, gloria a Dios, pero hay muchos que no muchos se escapan. Muchos que mueren ahí. Muchos no sí. se escapan, hermano. Y eso, ¿verdad? Pues hay que orar por aquellos valientes. Sí. Que Dios les dé espíritu de valentía y sí. que no nieguen a Cristo a lo último. Porque fíjense, el diablo es sagaz, mentiroso y astuto. A veces cuando dicen que niegan a Cristo, entonces los matan. Sí. Y se pierde entonces la salvación más la vida. Señor. Porque ese es el problema. Uh-huh. Que entonces uno niega a Cristo y como quiere lo matan y se perdió las dos cosas. Bueno, le quitan, por lo menos los de ISIS, cuando la persona se retracta y dice, no, pues está bien, yo me convierto a los musulmanes, dice que le quitan su familia y los multan a ellos. Entonces le quitan sus esposas y sus hijos. Ellos agarran las esposas y los hijos, los crían ellos, y entonces a ellos los venden también. Le dejan la vida, pero le quitan todo, entonces sí. han negado al Señor. Y si no lo niegan, lo matan a él. Pero es mejor que maten a uno y se va con el Señor. Es mejor perder el cuerpo sí. y no el alma en el infierno. Si no le matan los hijos, están allá en Irak, le están cortando la cabeza sí. a los niños. Sí, pero esta cosa ponen en palo para que la gente vea. Sí. Ahora mismo nosotros tenemos que estar orando por eso. Es triste, ¿verdad?, que a veces como decimos hoy en día, los defensores de los derechos humanos se hagan de la vista larga. Sí. Y es lo que está pasando. No se está haciendo nada al respecto. También que se está haciendo algo, se están tirando, bombardeando. Pero esta gente son muy astutos. Ajá. Y ellos están juntamente con los civiles, donde no se va a bombardear. Esos son gente que son astutos, como la Biblia dice, que los hijos de las tinieblas son astutos. Sí. Y verdaderamente pues hay que orar mucho por estas personas. Pero usted gócese, esto no debe de alarmarnos, porque la Biblia dice cómo serían los postreros días. Y lo que estamos viendo es el cumplimiento de la palabra de Dios. Mire, ya el diablo comenzó a forzarse a pelear, a usar hombres y mujeres, preparándolos él para ir en contra de aquellos que buscan a Dios de corazón. Sí, señor. Porque eso es lo que hace Satanás. Pero ya eso, dice la Biblia, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. O sea que ya estábamos avisados. Uh-huh. Y quiero decirle que se va a poner peor. Todavía nosotros aquí estamos protegidos, pero dice la Biblia que la maldad no va a alcanzar. La Biblia dice que ese mar se va a soltar para toda la tierra. ¿Cuándo llegará aquí? Yo no sé. Pero quiero decirles que estos son principios de dolores. Sí, ahora, otra cosa que posiblemente cuando ya esté el mar sobre toda la tierra y el diablo crea que tiene la victoria, entonces Dios se lleva a su iglesia. Porque la Biblia dice, escapa por tu vida. Y la única forma de escapar es aceptar a Jesucristo y servirle de corazón. Y cuando Dios vea que ya el mal está tomando un auge bien, bien fuerte, Dios dice, me llevo mi iglesia. Y yo me gozo, ¿sabe por qué? Porque mi vida está escondida en Cristo. Aleluya, Jesús. Claro. Hace 42 años que mi vida está escondida en Cristo. Sí, Jesús. Señor. Bueno, si está escondida, ¿quién la va a encontrar? Nadie. Bueno, dice que está escondida en Cristo y Cristo está escondido en Dios. Pues. Eso es. Nadie nos puede tocar ahí. Gloria al Señor. Aleluya. 352-347-9576. Gloria al Señor. Amén. El de la Peña de Oreva. Vamos a cantar ese. Vamos a cantarle el coro que pidieron ahí. Cristo en la Peña de Oreb. Cristo en la Peña. Oiga, hermano Santiago. Yo quiero decirle que esa piedra, esa peña todavía sigue destilando. Sí, señor. Esa piedra no se seca nunca. Y mire que hace años que está manando agua y todavía sacia la sed de aquel que sí, está. Sí, señor. Amén, sediento. Cristo es la peña, lloré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña, lloré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma. También todo tu Cristo en la peña, lloré que está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo en la peña, lloré que está brotando. ti. En la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, también todo mi ser. Cristo en la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Cristo en la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo en la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Venga a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, también todo tu ser. Cristo en la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Cristo en la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo en la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Venga a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, también todo tu ser. Cristo en la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Aleluya. Gloria al Señor. Así que el que tiene sed es porque quiere tener sed. Porque el agua de vida, la peña de Oreb, es agua de vida que sacia la sed para siempre. Acuérdate que Jesús le dijo a la samaritana: el que tomara esta agua, este pozo, volverá a tener sed. Mas el que tomare del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Aleluya. Porque es el agua que sacia, ¿verdad?, de bien nuestra boca. Sí, Señor. Y sacia de bien nuestra vida. El agua que sacia la sed para siempre. Tú quieres estar bien. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir que sacia la sed para siempre? Que ya no hay que ir a los espiritistas. Aleluya. Que ya no hay que ir a buscar esto por ahí, esto... el consejo de nadie. ¿Por qué? Porque ya Jesús, con esa verdad, con ese toque especial, nos satisface. Sí, Señor. Que eso es lo importante. Amén. Así que acepta a Cristo y toma de esa agua de vida. Aleluya, maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Llámanos 352-347-9576. Gloria al Señor. Yo venía por aquí, nos llamó nuestra hermana Blanca González hace un ratito. Dice: amén. Para saludar a todos los hermanos y al pastor Domingo del Valle, y Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga, hermana Blanca, gloria al Señor. Bueno, Dios bendiga por aquí el hermano Fermín Rodríguez. Él nos llama en esta mañana, nos saluda, gloria al Señor. Dice: quiere compartir que la iglesia está dormida porque en Texas le están exigiendo que los pastores tienen que someterse a las predicaciones. Apostación de las autoridades, amén. Someterse a las predicaciones, amén, amén, sí. No puede predicar un mensaje sin primero dárselo al gobierno, uh-huh. El gobierno analizarlo Y si el gobierno la aprueba, entonces lo puede pedir, sea por televisión o por radio, sí, o la iglesia. Hermano, eso es lo que pasa en los en los países estos que son comunistas. Esa es la situación. Sí, ellos tienen que filtrar todo y le impiden. Por eso que entonces estamos actuando a la misma forma. Es terrible, hermano. Para yo venir aquí a hablar algo, tengo que estarse los gobiernos primero, para que el gobierno lo apruebe. Eso, hermano, eso es algo terrible. El cerco cada día se hace más, sí, pequeño. Usted sabe que en China se puede predicar y hay iglesias, pero las iglesias en China, el gobierno se lo permite, son autorizadas por el gobierno, pero están bajo una cámara y un micrófono, ellos están escuchando, sí, todo. Hay ciertas sí, partes de la Biblia que no se pueden predicar. Exactamente, en Cuba Fidel Castro lo deja predicar, pero si se desvía un poquitito en contra del gobierno, ya lo paran. Que no se puede hablar en contra del gobierno. Un poquitito que ellos malinterpreten que va en contra de las normas del gobierno, ya le dice, usted no puede predicar. Y eso es lo que ellos les dé la gana de interpretar. De interpretar, porque a lo mejor ni el predicador quiere decir nada en contra del gobierno, pero si ellos lo prueban que sí, que dijo algo en contra del gobierno, usted no puede predicar. Son gente que no conocen de la palabra, sí, lo pueden interpretar como ellos quieran. Sí, exactamente. Usted sabe lo que dice el de Norcorea. Él dice que no se puede predicar a Jesucristo, que él es Dios. Eso lo leí yo. Sí, él dice que él es un Dios y que ahí no hay más nadie como él. Están diciendo que está que desapareció la última semana, que tiene hasta cáncer, bueno, o algo así. Sí, amén. Vamos a darle esta mano a Amelia. Adelante, Amelia. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. Gloria al Señor. Voy a compartir este poema. Yo le puse por título, Cuán hermosos. Gloria a Dios. Y cuán hermosos aquellos que traen buenas nuevas. Hermosos son aquellos que traen las nuevas de paz. Y hermosa es la voz que te dice, despierta, despierta. Vístete las ropas más hermosas para recibir a ese rey que llega. Cuán hermosos son aquellos que traen nuevas de bien. De aquel que trae las nuevas para anunciar salvación. Las que publicando la justicia van guardando mi ley, soltarán las ataduras de sus cuellos y tendrán galardón. Cuán hermosos son aquellos que anuncian la libertad. Para aquellas almas que han sabido guardarse fieles, para quien con gran fidelidad se ha abrazado a la verdad, y quien ha gritado a viva voz con un corazón fiel, libertad. Cuán hermosos son aquellos que quieren vestirse de luz para que su resplandor llegue a todo aquel que ande en oscuridad. Poder elevar el alma y todo su ser andando en rectitud. Y le ha dado la espalda a la afrenta y a toda obra de maldad. Cuán hermosos son aquellos que se han podido libertar. Y los que han podido sacudir el polvo de sus zapatos. Que arrepentidos buscaban la gloria y el poder en Jehová. Y que anhelan fuertemente refugiarse en su regazo. Cuán hermoso es poder llegar con gran gozo a su redil, poder ser contado y recibir con alegría su llegada, caminando entre las nubes con gran emoción a recibir el ansiado acogimiento de estar en su mansión sagrada. Cuán hermosos los pies de los que traen alegres nuevas, los que anuncian la paz que llena de gozo el corazón, que publican la salvación y que a Sion con gran alegría les dan voces de júbilo gritando fuerte,

Mas el que tomare sí, del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Aleluya. Porque es el agua que sacia, ¿verdad?, de bien nuestra boca. Sí, Señor. Y sacia de bien nuestra vida. El agua que sacia la sed para siempre. Tú quieres estar bien. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir que sacia la sed para siempre? Que ya no hay que ir a los espiritistas. Aleluya. Que ya no hay que ir a buscar esto por ahí, esto, el consejo de nadie. ¿Por qué? Porque ya Jesús, con esa verdad, con ese toque especial, nos satisface. Sí, Señor. Que eso es lo importante. Amén. Así que acepta a Cristo y toma de esa agua de vida. Aleluya, maravilloso nuestro Dios. Aleluya. Llámanos 352-347-9576. Gloria al Señor. Yo venía por aquí, nos llamó nuestra hermana Blanca González hace un ratito, dice, amén, para saludar a todos los hermanos y al pastor Domingo del Valle, y Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga, hermana Blanca, gloria al Señor. Los amo. Dios bendiga por aquí, el hermano Marcano, por aquí, salúdenos por aquí, hermano, adelante. Hermano, que Dios los bendiga. Amén. Ese precioso pueblo que está en sintonía con Radio Fe. ¿Saben ustedes que ustedes están cantando, esta es la peña de Oré? Cuando me bajo del carro, dice que los mentirosos no llegan. Yo no soy mentiroso. Esa voz como que sale por esa puerta y como que sale volando por ahí para allá. Gloria al Señor. Aleluya. Bien bonito sale afuera. Gloria. El micrófono por la puerta se ve que sale. Y es el Dios que lo está haciendo. Aleluya. El Señor. Dios maravilloso. Me gozaba cuando hablaban de las cosas que están sucediendo, de lo que le está pasando a la iglesia. A la iglesia le puede pasar lo que sea. Ahí está Mateo 24. Pero todo lo que hagan esta gente, aquí está el hermano, estamos todos nosotros, y a nosotros Dios nos cuida. Bendito sea el Rey. Aleluya. Nos cuida de una manera sí, muy Señor. Especial. Quiero saludar también en esta, aprovechar el momento para saludar a mi querido pastor que cumple años, Ezequiel García. Amén. Esposa, felicidades. Aleluya. Que cumpla muchos, muchos más, y que Dios me lo siga bendiciendo como me lo está bendiciendo. Santo. Tremendo varón de Dios. Que Dios me lo bendiga y seguimos adelante. Amén, amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a tu hermano. Enviamos saludos a su amada esposa. Amén. A tu hermana Jenny. Sí, Señor. Saludamos al pastor. Sí, Señor. Gloria al Señor. Síganos llamando 352-347-9576. Gloria al Señor. Y nos estamos gozando porque pronto nos vamos a gozar allá en el milenio. Aleluya. Y después del milenio en las calles de oro. Amén. Aleluya. Así es que, amén. Si usted todavía, aleluya, no ha aceptado a Cristo, o si todavía siente que no está preparado, ¿verdad? Estamos a tiempo, gloria al Señor. Prepárese, gloria al Señor, porque el Señor está a la puerta. Gloria al Señor. No sé si hermano Juan quería decir algo respecto. Bueno, si me permite. Sí, adelante. Sí. Pues, perdónanos que cambio el tema en este momento, porque esto es bien importante, siendo que el día de esta gente que del trick or treat, el día de, ¿cómo se llama? Halloween. De Halloween, se acerca por ahí. Y entonces, ¿verdad? Pues nosotros los creyentes, pues no, ¿verdad? No practicamos esto, no estamos de acuerdo con esto. Y porque ese día se presta para que esta gente enmascarada haga muchas maldades, ¿verdad? Entonces, pues aquí en la iglesia, Nueva Vida, ¿verdad? Pues hay un mensaje que dice, dale una alternativa diferente y sana a tus hijos. Ven y disfruta de la sana diversión el viernes 31 de octubre, que es el día este de Halloween, ¿verdad? Pues nosotros no vamos a bregar con eso, sino que te estamos invitando para que vayan este día 31 de octubre a la Iglesia Nueva Vida. Te invita al Fall Festival, el festival de otoño, empezando a las 6 de la tarde. Van a haber juegos, premios, bound house, ponies, hot dogs, sodas y dulces gratis, ¿sabes? Para que los muchachitos que les gustan el dulce de ver soda, allí van a tener gratis. Y la dirección, apúntelo bien, coja un lápiz, un papel y apúntelo. La dirección es del 232 Marion Oak Drive, Ocala, Florida, 34473. 232 Marion Oak Drive, Ocala, Florida. No te lo pierdas. Aquí el hermano Víctor lo va a decir en inglés, porque él habla en inglés bastante fluente. Déjame ver si lo encuentro por aquí. Víctor, léete esto en inglés. God bless you. festival October 31st. The iglesia was light the night with Jesus. The fun begins at 6 p.m. Bounce house, prices, games, pony rides, candy, free hot dogs, I like it, and drinks. No costumes, please. October 31st, 6 p.m., location, 232 Marion Oaks Drive. Don't miss it. Don't take your kids the other way. Take them to the church right. where they can be blessed, where they can be protected right. and be covered with the Lord, right. his old armor. So don't take them the other way. Take them to the church where he can be blessed and be safe. God bless you. Gloria al Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Síganos llamando 352-347-9576, amén. Volviendo a la palabra del Señor aquí, gloria al Señor. Estamos hablando, aleluya, de el reinado del Mesías, ¿verdad? El milenio, gloria al Señor. Sabemos que el milenio es el reinado de Cristo por 1,000 años, gloria al Señor, donde será un reinado de paz, gloria al Señor, un reinado de justicia, gloria al Señor. Y como dice aquí en Isaías capítulo 11, versículo 7 en adelante, dice, la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja, gloria al Señor. Vemos la paz que va a haber, ¿verdad? Sobre la tierra en ese tiempo. Y dice, y el niño de pecho jugará con su sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Gloria al Señor. Qué tremendo, amado. Aleluya. Cómo, ¿verdad? Los animales salvajes pues van a estar tranquilo, gloria al Señor, no va a haber esa agresividad, gloria al Señor, eso que proviene del mismo Satanás, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque dice que Satanás ha sido atado por 1,000 años. Y en el versículo 9, gloria al Señor, dice, no habrán mal, dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Aquí vemos, ¿verdad?, que para ese tiempo, gloria al Señor, la tierra va a ser llena del conocimiento de Dios, amén, de la palabra del Señor, gloria al Señor. Y dice Isaías 29:18, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas, gloria al Señor. Qué maravilloso, gloria al Señor. Vemos, ¿verdad?, el conocimiento de la palabra del Señor. En Hebreos también, capítulo, gloria al Señor, 8, versículo 9 en adelante, ahí, gloria al Señor, y dice, porque ellos no permanecieron, amén, dice, y yo, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Gloria al Señor. Verdaderamente que para ese tiempo la palabra de Dios va a correr, ¿verdad? El conocimiento de la palabra, gloria al Señor, va a estar en medio de nosotros, gloria al Señor, en medio de aquellos, ¿verdad?, que estemos en ese tiempo, gloria al Señor, y que especialmente a la iglesia del Señor que estará reinando con Cristo para ese tiempo. Así que exhortamos, ¿verdad?, que usted se prepare, gloria al Señor, para que disfruta de ese reinado especial, amén. Ahora en estos días, el 4 de este mes próximo, hay unas elecciones aquí en los Estados Unidos, ¿verdad?, para escoger gobernadores y escoger ciertos representantes, ¿verdad?, ciertos senadores, gloria al Señor. Y pues el pueblo tiene el derecho de ir a votar y escoger su candidato, pero en el tiempo de Cristo va a haber un reinado especial, amén. Los candidatos que escojamos acá, pues mire, van a fallar, pero Cristo nunca falla porque es fiel. Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor, usted siga bendiciendo en esta mañana y estamos en el tema del milenio. Gloria al Señor. Y me gustaría informarte en esta preciosa mañana de algo, gloria al Señor, que va a suceder durante este milenio. Ya te dije temprano en la mañana que los que van a pasar ese milenio con el Señor ahora ya son aquellos que sobrevivieron hasta el final de la gran tribulación y que no se dejaron marcar. Gloria al Señor. Y que luego de esos 1,000 años el diablo va a ser suelto otra vez. Durante esos 1,000 años va a haber paz, todo va a ser gozo, alegría, porque estamos reinando con Jesús. Gloria al Señor, no va a haber maldad. Y como dijo nuestro hermano José, los animales que hoy día son feroces, que atacan a la gente y se los comen. Gloria al Señor, en esos mil años van a ser mansitos como un gatito, como un perrito, gloria al Señor. Aleluya, y no darán daño a nadie. Al final de ese milenio, al final de esos mil años, el diablo va a ser suelto otra vez. Esto es una pregunta que mucha gente, aún estando en la iglesia, siempre se hace. Pero ¿cómo es posible que después que de esos mil años el diablo sea suelto otra vez? Entonces va a comenzar todo otra vez. Gloria al Señor. Bueno, los que lleguen al final de la gran tribulación, gloria al Señor, como te dije, son los que van a estar ahí en el milenio con el Señor. La iglesia que se fue va a estar reinando como reyes y sacerdotes con Cristo. Gloria al Señor. Ahora, esa gente que van a estar en el milenio, gloria al Señor, son gente de carne y hueso como estamos ahora. Gloria al Señor. No, todavía... Excepto la iglesia que está en el milenio. No, ya la iglesia se fue. No, pero está con Cristo reinando ahí. Oh, sí, va a estar reinando con Cristo, pero estoy hablando de los que... No. Exacto, no sujeto a la carne, pero los que van a estar en ese milenio, aleluya, son los que salieron de la gran tribulación, que no se dejaron poner la marca del diablo, gloria al Señor, y van a ser gente de carne y hueso. Se van a procrear por toda la faz de la tierra, se van a multiplicar. Ahora, cuando los mil años suceden, al final de los mil años, el diablo será suelto otra vez y comenzará a engañar a la gente, gloria al Señor, pero va a engañar a los hijos que le nacieron a los que entraron en el milenio, los que salieron de la gran tribulación. Los que salieron de la gran tribulación en sí, gloria al Señor, el diablo no les va a poder hacer daño porque ya, gloria al Señor, ya ellos pagaron su precio y ya, aunque están en un cuerpo de carne y hueso todavía, gloria al Señor, no tiene el poder del diablo, no les va a afectar. Va a afectar a los hijos de los que le nacieron durante esos mil años, son los que se van a afectar. Y se van a afectar mucho, gloria al Señor. Así que, como te dije anteriormente, ¿por qué esperar, aleluya, pasar por la gran tribulación? Pues yo he escuchado gente que me han dicho a mí personalmente, bueno, yo como quiera yo me voy a ir y voy a salvarme, porque si me quedo, pues me dejo que me corten la cabeza. No es que te van a cortar la cabeza y ya te saliste de eso. Son 7 años. Que mire las noticias que están pasando en Irak. Ajá. Ahora y después de lo, claro, que uno diga. Te van a cortar la cabeza. Pero que estará la muerte allí, José. Durante, bueno, van a haber 5 meses que no va a haber muerte. Que no va a haber muerte. Gloria al Señor. Entonces, la gente buscará la muerte. Y no la va a encontrar. Le van a decir a las montañas cubrirnos. Y no va a, se va a poder enterrar el cuchillo en el corazón directamente y no va a morir. Va a ser perseguido. Aunque no te deje poner la marca, aleluya, y digas que tú eres de Cristo, tienes que pasar por persecuciones, por martirio, porque el anticristo y todos sus ejércitos te van a encontrar donde quiera que esté. Llegas al final, ok, te vas a salvar, pero ¿por qué pasar por eso cuando te puedes salvar ahora tranquilamente, con paz y armonía, y disfrutar con todos los hermanos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador? Y cuando venga el rapto, te vayas con él. Aleluya. Santo, aleluya. Gloria al Señor. Amén. Maravilloso nuestro Dios. 352-347-9576. Gloria al Señor. Es algo interesante, ¿verdad? Hablar de estas cosas. Gloria al Señor. Porque son cosas que realmente nos conciernen a todos. Cosas que vienen. Gloria al Señor. Y que tenemos que estar preparados. Gloria al Señor. Una de las cosas, aleluya, de este reinado es que es un reinado, ¿verdad? De paz. Gloria al Señor. Y nos dice en el Salmo 72. Gloria al Señor, Salmo 72, versículo 3, gloria al Señor, y 7, dice así, gloria al Señor, se me fue la página por aquí, ok, amén, lo tenemos por aquí, Salmo 72, 3, dice, gloria al Señor, alabado sea el Señor, dice, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia, gloria al Señor. Y el versículo 7 dice, florecerán en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna, gloria al Señor. Es decir que va a ser un reinado de paz, de mucha paz, gloria al Señor, sobre la tierra. Tu hermano Cayo tiene algo adelante. Amén, sí, tengo alguna porción bíblica, gloria a Dios, concerniente a lo que se está hablando, gloria a Dios, que la iglesia, pues, desde que es iglesia ha sido perseguida y seguirá siendo perseguida hasta que Cristo venga a buscarnos. Aleluya. Pero los que han perseguido la iglesia y los que siguen persiguiendo la iglesia, pues se creen que ellos se saldrán con la suya. Aleluya, especialmente los gobiernos que empiezan a legislar leyes en contra de la iglesia, o sea que para atacar a la iglesia. Y ellos se creen que porque hagan eso, que van a destruir la iglesia o que la van a desaparecer, y la iglesia jamás va a ser desaparecida. Gloria al Señor, porque Cristo nos va a venir a buscar como iglesia. Gloria a Dios. Y aquí en Isaías, gloria a Dios, yo encuentro una porción que es muy importante. Gloria a Dios, donde dice en el capítulo 10 que dice: ay, ahí es un ay, dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿O quién os acogeréis para que se os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, entonces dejaréis vuestra gloria. Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y entonces aquí vemos que hay un lugar aquí en la tierra que es instrumento de Dios, y yo pues por eso me sorprendí, porque no sabía que eso era así. Y veo que ese nombre se está mencionando en estos tiempos. Dice: Asiria, instrumento de Dios. Fíjese, Asiria, instrumento de Dios. Y dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como todo de las calles, como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni con corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas, fíjese. Es decir, que Dios va a usar naciones para atacar a otros que se han puesto en contra de la iglesia del Señor y que han hecho leyes completamente malas. O sea, que ellos se creen que porque actúan de esa manera, que eso se va a quedar así. Eso no se queda así. El Señor peleará y seguirá peleando a favor de la iglesia. El Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. Gloria al Señor. Y nosotros vemos cómo están aconteciendo las cosas en el mundo, pero como estaba diciendo ahorita, la palabra nos dice a nosotros: alegraos y erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y muchas de estas cosas van a seguir pasando. Entonces el Señor nos galardona con eso en Isaías 11. Aleluya. Donde nos dice que va completamente a nosotros, vamos a gozar juntamente con nuestro Jesús. Aleluya. Sí. En aquel día, gloria a Dios, y eso va a ser para siempre, gloria a Dios. Y por eso es que mi lugar y mi pensamiento, aleluya, siempre lo tengo en mi Dios, aleluya, porque yo sé que algún día, aleluya, Él viene a buscarnos como iglesia, y si acaso algún día yo me voy, pues me voy con el Señor. Pero eso es al que persevera hasta el fin, no el que se salga a la mitad de la carrera. Uno se sale porque ve las cosas difíciles, entonces uno dice: no, esto no era para mí, y me salí. Pero entonces ahí uno puede perder esa bendición que estamos leyendo, gloria al Señor, porque tenemos nosotros que ser perseverantes hasta el fin, no importa lo que nos digan y cómo nos maltraten. Aleluya. Si a Jesús le hicieron peor y a los apóstoles le hicieron peor también, gloria al Señor. ¿Y quiénes somos nosotros? Ahora mismo muchos quieren estar en la iglesia, muchos quieren estar en las iglesias y en las congregaciones, pero muy cómodos, o sea, una comodidad tremenda, pero eso no es, la comodidad no es buena. Aleluya. Especialmente para nosotros como cristianos, la comodidad no es buena, porque nosotros con comodidad, aleluya, nos podemos acostumbrar a servir al Señor en comodidad. Y cuando esa comodidad se nos quite, entonces ahí podemos hasta negar la eficacia del Evangelio. Y nosotros tenemos que seguir hacia adelante, aleluya. Por eso es que Dios nos prepara, gloria a Dios, nos sigue preparando, aleluya, cada día más, para que nosotros cuando vengan estos días, que ahora mismo que se aproximan de terribles momentos, aleluya, y que si nosotros estamos aquí en la tierra, aleluya, que nosotros no vayamos a la carrera a huir, sino que nosotros nos mantengamos ahí firmes con el Señor, aunque nos corten la cabeza, aleluya, porque el que está dispuesto a dar su vida por mi causa, ese la hallará, gloria al Señor. Así que tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que ser valientes. Yo te insto a ti que nos estás escuchando y eres cristiano y cristiana, gloria al Señor, que tú te apercibas de todas estas cosas, gloria al Señor, y que no te salgas del Evangelio en ningún momento, gloria a Dios. Que cuando tú veas las cosas bien apretaditas en tu congregación o algo, mantente ahí, gloria, sigue hacia adelante, porque vas a tener un galardón. Dios te bendiga. Amén, gloria al Señor. Voy a añadir de lo que dice el hermano Cayo, es que si te va a huir, los cobardes estarán fuera. Porque la Biblia dice que los cobardes no entrarán jamás al reino de los cielos. Así es, esto es para los que nunca niegan a Jesucristo, ni nunca niegan el poder del Evangelio, aunque los maten. Porque de los valientes, dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Sí, señor. Dios no quiere allá cobarde. Dios no quiere cobarde. Si te niegas a servir a Jesús porque te amenazan, ya eres un cobarde. Así que así es, nosotros vamos para adelante, no hay quien nos detenga. Aunque caminando encontramos la muerte. Pero Cristo dijo, no temáis a que mate el cuerpo, pero no puede hacer más nada, teméis a aquel que mata el cuerpo y también el alma le echa al infierno. Entonces, aquí es para los valientes, ¿verdad? Y el valiente es que aunque vea un huracán al frente, dice, no temeré. Porque si Jehová está conmigo, ¿quién me va a hacer daño? Sí, señor. ¿Quién contra mí? Amén. Dice que el gobierno se meta a las congregaciones, que el gobierno se meta a la iglesia. ¿Qué va más? ¿Él no va a correr? No, se puede. Y puede yo venir siempre una persecución. Yo siempre digo, cuando venga la persecución, ya Dios nos dará la solución para vencer. Para vencer. Porque la iglesia comenzó con una persecución, pero no dejaron de predicar el evangelio. Amén. Aunque vino Saulo de Tarso amenazando y mataron a Esteban y esa cosa, pero la iglesia siguió predicando el evangelio. A Jacob le cortaron la cabeza y tenían a Pedro para el otro día. Y sin embargo vino un ángel y sacó a Pedro. Amén. Dijo, vete a pedir. Eso es así. Lo que Dios va a hacer, no hay nadie que lo evite. Porque de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y él tiene la solución a todo. Y el morir en Cristo es ganancia. Nos ganamos la vida eterna. Cuando morimos en Cristo, nos ganamos la vida eterna. Así que estamos respaldados 100% por la palabra de Dios. Así que lo que tenemos que orar, ayunar, leer la Biblia y decirle, heme aquí, Señor, hágase tu voluntad. Porque vamos para adelante en el nombre del Señor. Aleluya. 352-347-9576. Gloria al Señor. Vamos a cantar otro corito, sí. Pastor, y luego hacemos la pausa. Gloria al Señor. Maravilloso es nuestro Dios. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga.

te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Aquellos que nos están escuchando, que se estén gozando en Cristo. Gracias. Sí, Señor. Amén. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Mi hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor, amén. Oh, Jerusalén, qué bonita eres. Fariseo, gritaba. Ese hombre es pecador. Ese hombre es pecador. Yo, fariseo, gritaba sin cesar. Ese hombre es pecador. Ese hombre es pecador. ¿Quién es pecador? Yo no lo sé. Ese hombre es pecador, no fariseo, gritaba sin cesar. Ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y me sanó. Ese hombre es pecador, si es pecador, yo... Lo único que sé es que yo era ciego y pensando. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y pensando. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y pensando. Aleluya. Gloria a Dios. Esperamos, ¿verdad?, que usted esta tarde pues esté recibiendo bendición. Digo, esta mañana, ahí de mañana. Ya mismo llega la tarde. Esperamos que usted esté gozando. Lo único que queremos nosotros es que usted reciba bendición del cielo. Aleluya. Aquí estamos para llevar bendición, no llevar esto maldición, sino bendición. Sí, señor. Y eso sí, se consigue, señor. ¿Verdad? Aleluya. A través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de los testimonios que hablamos. Gloria a Dios, porque lo que decimos es la verdad. Aleluya. Amén. Así que usted gócese y siga orando por Radio Fe. Y si Dios lo toca para que dé una ofrenda, déla con amor. Sí, señor. Déla con amor, que le aseguro que va a estar bien invertida. ¿Por qué? Porque aquí todo lo que entra aquí se usa para mantener esta radio emisora. Hay que pagarle el dueño a la casa, hay que pagarle $600, hay que pagarle a la comisión de comunicación, hay que pagarle ciertas licencias, hay que pagar $300 de luz, hay que pagar un montón de cosas que no lo puede, teléfono más de $250. Hay que pagar el internet más de $200 también, así que aquí hay que pagar, pero hasta ahora podemos decir Ebenezer. Sí, soy yo. Toda libertad. Aleluya. Ebenezer, ¿qué quiere decir Ebenezer? Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y él dice que él va a seguir ayudando. Amén. Pero él nos quiere bendecir a nosotros, y cuando nosotros contribuimos para la obra de Dios, la bendición es para nosotros. Amén. Así que, y Dios bendiga a los programadores. Muchos programadores, ¿verdad?, me envían saludos. A veces yo estoy en casa, pero esto, imagínense, si me pongo a llamarlos a todos. Me pongo a llamar a todos, es un problema. Porque se puede escapar dos y después dicen, me juzgan después. Entonces yo, pues, yo quisiera llamarlo a todos, pero ellos, si me escapan dos o tres, y pues dice, mira, tiene preferencia. Y yo digo, señor, perdóname, pero mejor no llamo. Pero recibo, amén, aquí siempre los hermanos, Dios bendiga a todos los programadores, todos, porque de todos, ¿verdad? Siempre dice, Dios bendiga, hermanos del Valle. Y yo allá, a veces estoy de rodillas y digo, señor, amén, y bendícelos a ellos también. Amén, porque la bendición vaya aquí, sí, para señor, allá, y viene allá para acá. Sí, amén, gloria a Dios. Muchos hermanos que se creen a lo mejor que yo no lo estoy escuchando, pero yo lo estoy escuchando a todos, y quiero decirles que aquí todos son importantes. Gloria al Señor. Si alguien se cree, amén, que alguien no es importante, está equivocado. El primero que vino es muy importante, y el último que vino es muy importante también. Amén. Y el que sabe mucha Biblia y puede desarrollar un estudio con mucha elocuencia, mucha sabiduría, es importante. Y el que quizás no puede desarrollar un mensaje muy bueno, pero tiene temor de Dios, también es importante. Amén, porque sí, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y eso no hay quien me lo saque a mí de mi corazón y de mi mente. Si usted ama a Jehová y usted teme a Jehová, usted es sabio. Y yo sé que todos aquí hacen falta, amén, gloria a Dios, y yo les pido de todo corazón que se mantengan con Radio Fe y se mantengan, verdad, esto, contribuyendo, amén, que un día cuando lleguemos a la presencia de Dios, usted va a saber allá, amén, lo que hicimos con el dinero que entra aquí, amén, gloria al Señor. Pues no entra mucho, pero hasta ahora da para pagar los gastos, que es lo que yo quiero. Yo le digo al Señor, Señor, no importa que no sobre, lo importante es que cubra los gastos, que eso es lo que queremos. Amén. Y hasta aquí, dije ahorita Ebenezer, y lo repito mil veces, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Sí, señor. Y como yo dije una vez, si un día no hay dinero y yo tengo que vender lo que Dios me ha dado, lo vendo para invertirlo aquí. Porque sé, yo tengo una casita allí que puede valer $50,000. Y si tuviera que venderla e irme a la iglesia a dormir, allí, porque la iglesia tiene cuartos allá, segundo piso, tengo que vender mi casita para o ponerla aquí, la vendo. Para ponerla aquí, ¿por qué? Porque con Jehová siempre se gana. Con Dios nunca se pierde, con Jehová siempre se gana. Y nada traímos y nada nos llevamos. Amén, gloria al Señor. Sí, y señor. Yo, como yo soy solito ahora, hasta un rinconcito donde quiera que... Sí, santo. Donde quiera te conforme, gloria al Señor. Así que a mí no hay nada que me ate, nada que me aguante. Amén, gloria al Señor. Donde quiera, gloria donde Señor. Quiera, ese no es problema. Si vende allá, no, se lo traen los hermanos para acá, para acá. No, le voy a decir una cosa, hasta una hamaca. Y tengo que dormir en una hamaca. A mí me encanta dormir en hamaca. Oh, yo, si ahí me crié yo, en una hamaca hasta que pude comprar una cama de 16 o 18 años. Mientras dormí en hamaca. Y lo bueno es dormir en hamaca, hermano. No le da uno calor. Porque usted se mece para ir para acá hasta que se duerme. Y la hamaca le sirve... Bueno, no, yo creo que no. ¿La hamaca sirve de frisa también? Yo creo que no. Pero hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Sí, toda la gloria es para Jehová. Y cuando usted está dispuesto a hacer la voluntad de Jehová, mire, hasta los ángeles vienen a servir. Sí, señor. Hasta los ángeles. Aquí sí es verdad, hermano, que el Dios de nosotros es tan bueno que por eso vale la pena servirle a Él. Y todo lo que Dios nos da, ponerlo en sus manos. Porque todo lo que usted pone en las manos de Jehová, Dios Todopoderoso, será bendecido, multiplicado. Sí, amén, gloria. Y doy gracias a Dios por Johnny también, que hasta la fecha pues está bien comunicado. Yo le digo, Johnny, esto es así. Él me dice, a veces le hablo un poquito a la boca y me dice, pues tú me estás regañando. Digo, no, yo no te estoy regañando. No, es que yo soy así, a veces. ¿Qué yo? Yo le hablo más suave y no puedo. No puedo. Entonces, sí me ha pasado que a veces digo, mira, tú tienes que hacer, pero tú me estás regañando. No, mío, no, es que ya yo hablo así, yo lo que quiero es que, mira, esto lo vamos a hacer así, para que Dios nos bendiga más. Porque a Dios hay que ponerlo en todo, hermano. Si sacamos a Dios, nos vamos al desastre. Y si no hacemos la voluntad de Dios, vamos al desastre. Yo siempre le digo, Señor, si yo estoy haciendo algo que no es tu voluntad, déjamelo saber, porque yo quiero cambiar todo. Sí, señor. Sí, porque nosotros no podemos coger una vía equivocada. Somos humanos. Pero yo cuando oro, le digo, Señor, si tú ves que yo estoy haciendo algo que no es tu voluntad, mira, usa hasta el viento y habla. Aleluya. Porque yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero perder mi tiempo. Dios me dio una oportunidad y hay que aprovecharla. Porque si Dios nos da una oportunidad, mire, hermano, para alcanzar esa eternidad, hermano, mire, claro, aguardar la vida que no se nos vaya la mano. Amén, porque y ser agradecido que Dios fue el que... Yo no busqué a Dios, Él me buscó a mí. Porque yo no busqué a Dios, Dios lo sabe. Él me buscó a mí, yo agradezco eso, que son muchos años los que he vivido con Dios y comparo lo que he vivido con Dios. Y lo comparo con lo que viví sin Dios, hermano, y le digo que vivir sin Dios no vale la pena. Porque cuando usted vive sin Dios, vive totalmente fuera de control. Vive totalmente que está expuesto a que el diablo lo use como le da la gana. Pero cuando usted vive bajo el control de Dios, no hay diablo, no hay demonio, no hay prueba que lo pueda descontrolar para usted hacer las cosas mal. Porque mientras más nos prueba a Dios, más nos acercamos a Él. Más nos acercamos a Él porque sabemos que eres el único que nos puede proteger, nos puede ayudar, nos puede dar la victoria. Así que yo te digo en esta mañana que solamente Dios hace al hombre feliz. Sin Dios no hay felicidad en ningún sitio. Usted ve que los millonarios se están matando. Usted ve que la gente que tiene abundancia están sin Dios, sin esperanza, no tienen paz en su vida. Usted ve que porque felicidad es conocer a Dios a través de Jesucristo, que es la puerta. Y el que conoce, acepta a Jesucristo y se le abre la puerta a plenitud para conocer los fundamentos, amén, de Dios, hermano, vive feliz los años que vive en esta vida. Sí, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y como dice el Padre nuestro, Él no nos deja caer en tentación. No nos tienta más de lo que podemos soportar. Porque Él sabe hasta dónde yo llego y hasta ahí Él me lleva. Amén, gloria al Señor. Así que andando con mi Jesús, nunca caeré, nunca caeré. ¿Por qué? Porque me da fortaleza, Él me da paz, Él me da lo que necesito y siempre vamos hacia adelante. Así que Dios me los bendiga, Dios me lo guarde y vamos a seguir para adelante en el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. A la hora de las 11:41 de la mañana, nos quedan unos minutitos. Lo del Señor, bueno, ya por aquí la hermana María García. El Señor, ella dice, felicita al hermano que está tocando el güiro. Aleluya. Aleluya. Dice que cante un corito que sea especial para él. Dios le bendiga. María García, ¿es familia tuya? Ok. Está bien, amén, pues cantamos un corito ya mismito. Gloria al Señor, amén. Síganos llamando, nos quedan unos minutitos. 352-347-9576. Gloria al Señor. Vamos a cantarlo ahora ahí. Amén. ¿Cuál tiene? O Jerusalén, ya que estamos hablando del milenio. Si quieren, sí. Jerusalén, eso mucha gente quiere estar allá arriba. Jerusalén, qué bonita eres. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Yo sé de un barco que va por alta mar. En ese barco Cristo es el capitán. Yo sé de un barco que va por alta mar. En ese barco Cristo es el capitán. Los marineros que en ese barco van son armas revividas por Cristo el capitán. Los marineros que en ese barco van son armas revividas por Cristo el capitán. Yo sé de un barco que va por alta mar. En ese barco Cristo es el capitán. De un barco que va por alta mar. En ese barco Cristo es el capitán. Los marineros que en este barco van son almas de mi vida por Cristo el capitán. Los marineros que en este barco van son almas de mi vida por Cristo el capitán. Yo tengo un barco. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al que vive. Esos marineros que van en ese barco, ¿quiénes son ellos? No, la iglesia. ¿Ah? Somos nosotros, ¿verdad que sí? Amén, amén. Y que lo están escuchando, aquellos que creen en el Señor, también son marineros. Gloria al Señor. Cuando lleguemos allá, pues lo veremos buscando y no cabemos todos, porque lo cabemos todos. Aleluya, el capitán. El barco es grande. ¿Y quién es el capitán? Cristo, Cristo. No, Señor, le hace colgadizo para que no. Y ese barco no puede, ese barco no lo van a hacer virar para atrás, ¿verdad que no? Porque ese no, ¿verdad? Ese no. Amén. Mira, Víctor. Es mejor que el barco, porque el de nosotros vuela por el espacio. Nosotros vamos a ir en una nube que vuela por el espacio. Eso es un barco y un spaceship también, entonces. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Nos llamó por aquí nuestra hermana Luz Ramos. Dice, de parte de su titi, felicidades. Bertaliz, cumpleaños de su mamá Bruni Ramos. Saludo a todos en la cabina. Dios bendiga, amén. Nuestra hermana, gloria al Señor. Aleluya. Que cumple años en esta hora. Gloria al Señor. Síganos llamando, nos quedan unos minutitos. Vamos a orar. 352-347-9576. También nos llama por aquí la hermana Lourdes. Felicita por el programa. Dice que se está gozando. Felicidad al pastor Domingo del Valle y saludo a todos. Aleluya al pastor Domingo. Nos dice alguito ahí. Dios bendiga a todos. Ha sido un placer estar con ustedes. Amén. Siga orando por nosotros y si Dios permite, estaremos aquí el próximo miércoles. ¿Verdad? En vivo y a todo color. Sí, Señor. Amén. Y bueno, nosotros pues también nos despedimos. Vamos a orar con el Señor. Pero queremos decirle, gloria al Señor. Amén. Amén. Vaya a Renuevo. Usted puede escucharle estos programas y los programas de Radio Fe. Puede ir a renuevo.com. renuevo.com. Amén. Y ahí puede usted escuchar. Los mensajes. Quiero decirle, amado, que esfuerce para irse en el rapto. Amén. O que nos vayamos, ¿verdad? Si el Señor no ha venido, que nos vayamos al Señor, porque quedarse en la tribulación e irse después no es fácil. Van a haber gente que se van a salvar, pero no es fácil. Acuérdese, ahora usted tiene el Espíritu Santo y el primer viaje es gratis. El otro le cuesta la cabeza. Y no va a ser fácil. Amén. Bueno, vamos a orar, pastor. Vamos a dar gracias al Señor. Amén. Amén. Para que... Bendito Dios, Padre. Gracias, bueno, Señor. Venimos ante ti dándote gracias. Sí, Señor. Por esta oportunidad que nos has dado. Tú eres un Dios grande, un Dios poderoso. En este día, Señor, sí, de Señor. Glorificar y alabar gracias. Tu santo nombre. Sí, Señor. Señor, gracias por todos mis hermanos. A ti damos toda la gloria y la honra, aquí, Padre. Y gracias, Padre, porque tú sigues bendiciéndonos, fortaleciéndonos, ayudándonos. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, alabado sea tu nombre. Padre nuestro, gracias te doy, Señor. La gloria es para ti, la honra es para ti. Tú eres quien lo hace todo, Dios eterno. Y nosotros estamos agradecidos contigo, Dios, Dios maravilloso. Porque si no fuera por ti, Señor, sí, Señor, no estuviéramos aquí, Señor, santo, llevando gozo, santo, llevando bendiciones, santo, Padre amado, santo, porque tú eres santo, quien nos usa, tú eres quien nos da sí, la libertad, Señor, para expresar lo que hemos sentido, sí, la experiencia, Señor, que hemos vivido contigo. Pon tu mano, Padre. Y cómo hemos visto tu misericordia, sí, Señor, Señor, tratando con todos nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por Radio oyente, Fe, gracias por los que, por los vida, programadores, por todos los que se dejan de todo, usar, mi Dios, si para la gloria tuyo, tuya. Padre. Y gracias porque seguiremos, sí, hacia adelante confiando en tu poder, en tu misericordia. Sí, Padre, sigue bendiciendo a los programadores, los que contribuyen con esta emisora y sigue haciendo señales, milagros, sí, prodigios que tú estás dispuesto a hacerlo, sí, Padre. Señor. Y nosotros clamamos a ti para que los haga, para que toquen el corazón, la conciencia de los que oyen y puedan arrepentirse. Y que todos podamos escapar de la ira que viene. Gracias por esa puerta, mi Dios amado, que tú nos has abierto, sí, para, Señor, estar un aleluya, día delante de tu presencia. Aleluya. Ahora, me mi Dios, este servicio, Padre, todo lo que hemos hecho para ti, recibe la gloria y la honra. Sí, Señor. Llévanos en paz, en comunión, reprendiendo todo peligro. Sí, y que el próximo martes y miércoles podamos estar aquí, los, sí, guerreros, Padre, de fe, para compartir con el público y hacer tu voluntad. Sí, Señor. Llévanos en paz y comunión en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-357-9576.